Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 2 de julio, día de operación salida de verano. Miles de españoles inician sus vacaciones y se espera muchos más desplazamientos por las carreteras que el pasado año. De ahí que veremos más controles y agentes de tráfico velando por la seguridad de todos durante este primer fin de semana de julio. Y preocupan los accidentes de tráfico, pero también el incremento y la rapidez con que se extienden los contagios de COVID en Elche, Comunidad Valenciana y en el resto del país, sobre todo entre la población más joven. Así lo dijo ayer la consejera de Sanidad, Ana Barceló, por lo que volvió a pedir responsabilidad y prudencia a los jóvenes y destacó el ritmo de vacunación. Ayer se volvió a batir récord de dosis suministradas en un solo día, más de 120.000 en la Comunidad Valenciana. Pero los datos de nuevos positivos también baten récords. Ayer se registraron 1.400 nuevos contagios en toda la comunidad. Por esa rapidez con que se están contagiando la población más joven, desde el Gobierno valenciano ya han anunciado que esperan vacunar a los menores de 30 años en la segunda quincena de agosto. Veremos si consiguen cumplir con esta previsión. Hoy conoceremos la actualización de los datos del COVID por municipios. Si llegan a tiempo, los daremos a conocer en nuestra ronda de noticias sobre las 10:15 de la mañana aproximadamente o en nuestros posteriores espacios informativos. El buen dato es que los ingresos de COVID en los hospitales valencianos apenas llega al 1% y en Elche ese porcentaje aún es menor. Solo hay dos pacientes en el Hospital General, uno en planta y otro en la UCI. Ese joven de 18 años que se contagió en ese viaje fin de curso que realizaron a Mallorca. Hoy, en nuestro programa tenemos mucho contenido cultural. En unos minutos hablaremos con el organizador del Festival de Guitarra, Iván Lledó. Seguiremos con nuestro rincón cultural para hablar de Rafael Álvarez, el brujo. Nos iremos luego a la Marina para conocer las necesidades de los vecinos y saber cómo han comenzado la temporada estival. También hablaremos de los relojes solares. Seguiremos con turismo y empleo, con el concejal de promoción económica, Carles Molina. También abordaremos las rutas saludables puestas en marcha por la Asociación Española contra el Cáncer y acabaremos entrevistando a Susi Díaz, la chef ilicitana más mediática que le trajo suerte al joven concursante de Pasapalabra, Pablo Díaz, que ayer se llevó el rosco 2 millones de euros tras su paso por ese concurso en el que ha necesitado 260 programas para completar esas 25 palabras. Les invitamos a que se queden con nosotros aquí en el 101.4 de Tele-Elche en Radio Marca, porque la música también es protagonista de La Glorieta y comenzamos pues con el buen ritmo, ¿por qué no?, de Roy Orbison y una de sus canciones más conocidas, Gracias al cine. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. I need you. I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away, hey. Okay, if that's the way it must be, okay, I guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. 101.4 Tele-Elx Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Vuelven los Alfa Days. ¿Y esto qué significa? Muy fácil. Condiciones especiales en unidades en stock. Conduce un Alfa Romeo Stelvio totalmente equipado por 390 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. Los Alfa Days. Los esperabas, ¿verdad? Consulta condiciones legales en alfaromeo.es. Te esperamos en Skate Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. ¿Qué fas enganchat al ordinador en comptes d'Ixir? Comprant per internet. Això està molt bé, però mola més comprar per ells, perquè estan de rebaixes. Deixa el Comnet i practica el shopping ells. Ho tens tot, ho tens a prop. Comerç de proximitat. El comerç d'Elx amb les rebaixes que esperaves. Apic i regidoria de comerç de l'Ajuntament d'Elx amb el comerç local. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 8 minutos de las 9 de la mañana y seguimos disfrutando con más música, la de Omar Montes y Camela. Es hora de sentirnos felices y más ahora que comienza este fin de semana, el primero del mes de julio. Que el tiempo se llevó todo lo que pudo ser, dime cómo fue. No hay nada en mi interior y solo sé que alguna vez tú viviste en mí. Ya, que el tiempo pasa y todo aún sigue igual, y tu recuerdo perdura en mi ser. Cierro los ojos y no estás aquí, llevo tu nombre grabado en mi piel. Yo voy sin rumbo, no sé dónde ir. No tengo claro, quiero estar sin ti. Quiero estar sin ti. Vete, se han acabado. Que ahora me siento feliz y sin ti vivo mejor. Es que yo no soy para ti, no vives en mi interior. Sé que te mueres por mí y quieres estar cerca de mí, pero yo no juego con tu amor. Coge tu maleta si te digo vete, vete de mi vida, vete para siempre. Coge tu maleta si te digo vete, vete de mi vera que no quiero verte. Ya, que el tiempo pasa y todo sigue igual, y tu recuerdo perdura en mi ser. Cierro los ojos y no estás aquí, llevo tu nombre grabado en mi piel. Yo voy sin rumbo, no sé dónde ir. No tengo claro, quiero estar sin ti. Quiero estar sin ti.

tu sitio. Mírame, yo no soy tu enemigo. Mátame como sabes hacerlo. Y yo intento ser libre y no lo consigo. Si me atacas no sé lo que digo. Si me quieres no vuelvas a hacerlo. Y tú ...101.4... Teleelch Radio Marca. Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí. Y nos iremos con... Y a casa de... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... Y este verano... Este verano es otro verano. Nuevo sub Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas Citroën del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas para hablar del Festival de Guitarra Ciudad de Elche, que vuelve este año recuperando casi la normalidad en su 23 edición, después de esa edición extraordinaria que tuvimos el pasado año y que debido a las restricciones en la movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, pues no pudo desplegarse como se va a desplegar ahora en 2021. Del 24 al 31 de julio se realizarán los conciertos, no en el claustro de San José, sino en la Yorcha Cultural de Altavix, y además vuelven las conferencias, los cursos, las clases magistrales y los concursos. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros al organizador de este festival, cuya programación se presentó hace unos días en el Ayuntamiento junto a la concejal de Cultura. Él es Iván Lledó, a quien damos la bienvenida. Iván, muy buenos días. Hola, buen día. Tot está preparado per la edició d'enguany, sí, del Festival de Guitarra Ciutat d'Elx. Què aneu a oferir? Bé, enguany hay que destacar que és la tornada a la normalitat, que és el gran èxit. O sigui, l'any passat no podíem fer festival, vam aconseguir salvar els mobles, per dir-ho d'alguna manera, fent tres concerts en gent d'aquí de la província que van anar superbé. O sigui, la gent d'Elx, hay que dir-ho, mos va plenar la sala els tres dies i van tenir llista de gent que esperava un lloc per entrar. O sigui que va ser una edició extraordinària, però que va eixir molt bé, la veritat. Enguany, pues, lo que cal celebrar és que podem fer un festival dintre de lo normal, dintre de lo que cap, perquè realment no és tan normal en el sentit que els viatges encara estan molt limitats i hem notat una baixada en la participació dels alumnes i dels participants en aquests cursos. Clar, però haveu pogut recuperar el caràcter internacional d'aquestes? Sí, sí, ho hem recuperat, però encara falta. Uh-huh. O sigui, normalment nosaltres sempre hem tingut la meitat de l'alumnat que venia de l'estranger, aproximadament sempre hem tingut al voltant de 30-40 participants, i almenys 15-20 eren estrangers, inclús molts extracomunitaris, o sigui, de fora de la Unió Europea. Enguany és al revés, tenim molt de participant d'aquí de l'Estat, però n'hi ha menys de fora de les nostres fronteres, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que en tenim un portuguès, tenim un holandès, tenim una xica de Dubai... el fet que tingueu dos anys en pandèmia, això posa en risc la internacionalitat o la projecció internacional del festival? Perquè costa molt, eh? Arribar sí. a la 23 edició i ara dos edicions un Exacte. Tant fluixes en quant a la participació estrangera pot posar en risc la seva consolidació com a referent? Jo crec que no tant posar en risc, sinó que ja hem notat que molta gent vol que fem coses online. Mm. Vull dir, n'hi ha molt alumnat que abans venia a participar i venia de Xina o de Sud-amèrica, de qualsevol país, i se'n venia aquí, estava aquí 3-4 dies, normalment venien becats per als seus països, però enguany hem notat que molta gent ens demana, oi, no feu el concurs, la eliminatòria, no la feu online? No voleu fer... Clar, això implica pues, unes necessitats tècniques importants i ja ens ho plantejarem per a la propera edició. Però sí que hem notat que la gent vol això, o sigui, com si hi haguera una por a viatjar, uh-huh. o inclús una baixada dels seus ingressos econòmics, pues, per a la crisi que va derivada de la pandèmia. I clar, ja la gent s'ho pensa molt més a l'hora de venir-se en 3-4 dies aquí, que tenen que pagar-se l'hostal, el viatge, la manutenció, que tampoc és barata. I hem notat ahir una certa baixada, però jo crec que se reviscolarà doncs, tot. Doncs l'any que ve parlarem de canvis, de més canvis, suposo sí, que en, sí, alguns en el festival. Haurà, sí. És lògic, és normal, és l'evolució de la vida. Exacte. 23 edició, no sou els mateixos quan vau a començar a Elx. No, són 23 bueno, som, anys. N'hi entenc que encara sí que, sí. Sí que està. Me referís que no sou però... els mateixos musicalment parlant. No, clar. 23 anys fan molt en les persones, clar. I s'ha evolucionat moltíssim. Mm-hmm. Bé, s'ha arribat a la 23 edició i el concurs l'haveu pogut recuperar. Sí. En què tot això necessita financiació. Sí. El recolzament econòmic continueu tenint-lo sí. de l'Ajuntament, de la Diputació, de què institucions públiques? Nosaltres la financiació avui en dia és només de l'Ajuntament d'Elx, desgraciadament. O sigui, hem perdut tot el patrocini privat que teníem al llarg dels anys, hem anat perdent-lo. També és veritat que han passat diverses crisis des de que van començar a fer el festival i, clar, ahí cauen empreses. Una de les coses que volem renovar l'any que ve és fer una campanya de finançació i buscar promotors perquè un festival com el nostre, en tants dies, en tants concerts, en tants concursos, tant de premi per donar, necessita de finançació privada. Si no, és impossible dur-ho a terme. I més si tens cada vegada menys alumnat, que al final ells també amb les seues matrícules participen molt de la finançació del festival en si. Aleshores, sí que volem fer una crida a les empreses que pensen que és un festival internacional, que nosaltres pràcticament en tot el món de la guitarra clàssica coneixen el Festival de Guitarra d'Elx, perquè hi ha un circuit tancat de festivals i nosaltres formem part, portem 23 anys, i la gent que estudia guitarra clàssica i que vol participar de concursos i és assidu a aquest tipus de festivals, ens coneix. Hi ha molta gent de fora que ve al nostre festival perquè fan el circuit de festivals i estem dintre del circuit de festivals i sempre intentem que les dates vagin seguides perquè molta gent se'n ve a lo millor a Europa de vacances en estiu i diu, bueno, quins festivals puc fer? I fan diversos festivals i és una manera mm-hmm. també d'atraure gent. És a dir, que els patrocinadors van a veure mm-hmm. la seva marca reconeguda a nivell internacional, no només local. Sí que és veritat que també ens fa falta tocar més portes que abans estaven obertes, de la Diputació, de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Cultura, i tot això enguany hem de fer-ho, perquè, clar, ara mateixa, en la baixada de matrícula i tot, pues, anem molt ajustats en quant a pressupost. I això se nota en el cartell? No se nota en el cartell perquè tenim la sort de tenir uns amics estupendos. O sigui, que venen quasi per res. Bueno, no, venen cobrant perquè són professionals, però s'ajusten molt a les nostres necessitats. I jo això estic immensament agraït i crec que ja no sols jo, sinó tota la gent que ve al festival hauria d'estar immensament agraïda perquè n'hi ha gent que ve cobrant molt poquet per la qualitat de lo que ve a fer. I és gent que se la rifen quan van a l'estranger, i que toquen en les millors sales del món, I clar, nosaltres tenim l'oportunitat de que vinguin i la veritat és que jo estic molt, molt agraït. Doncs pues, quins participants són els que destaqueu vosaltres i que fan aquest esforç Mira, de vindre? Nosaltres tenim diversos concerts, tipus de concerts. Tenim per un costat les finals dels concursos que són obertes i gratuïtes, el concurs de cambra i de la interpretació superior, que després parlem d'això. Després tenim els premiats del nostre concurs d'anys anteriors i també de concursos agermanats, com és el cas de Petrer, que tenim dos concertistes d'enguany, són premiats del concurs de Petrer en el 2018 i en el 2019, si no recordem malament, que són els dos concerts que obrin el nostre festival. Estos són també d'assistència gratuïta. I el nostre premiat, que és Yuki Saito, el japonès que va guanyar aquí en Elche en el 2019, el nostre premiat vindrà també a tocar i també és gratuït el concert. I a part d'això, que són la majoria de concerts, en tenim tres que són de paga, que són els nostres professors. Normalment li oferim la possibilitat de tocar a un o dos, tres professors, depenent de l'edició, això ho hem canviat. Uno dels clàssics és Álvaro Pierri, perquè clar, portar-te Álvaro Pierri i que no toque seria un pecat absolut. A més, és amic. És molt amic, porta venint 20 anys a ells. Ell va començar exactament en el 2003, si no recorde. No ha arribat 20 anys, però quasi. I per ell és una cita sagrada, anem a dir-ho així, el Festival d'Elx. Ho és, dona fe. Ho ha dit així, en aquests micròfons. Exactament, ha vingut sí, un parell de voltes aquí a fer entrevista. Ell està encantat en nosaltres. Per ell és com vindre... Vaja, jo quan vaig parlar amb ell, em va dir, és que jo no concibo un verano sin ir a Elx a saludar-los. O sea, i clar, ja formes part de la seva vida i és un luxe tenir-ho. I enguany també disposem del concert de Pedro Jesús Gómez, que és un altre catedràtic, este és catedràtic en Madrid, en el Conservatori Superior. I bueno, Pedro Jesús és un artista polifacètic, toca la guitarra, toca el llaüt, toca la teorba, toca la vihuela també. Un grandíssim guitarrista, una grandíssima persona, i ja feia anys que no tocava aquí en el nostre festival, perquè ell sí que va tocar, però farà ja 5 o 6 anys, i era hora també de convidar-lo a que vinguera no només de mestre i de tribunal a concursos, sinó quin com a luxe. Concertista. Quin luxe. I per últim tenim Andrea De Vitis, que ja va tocar en la penúltima, o sigui, en esta passada, no en l'anterior, que és un guitarrista italià que avui en dia és punter, o sigui, avui en dia ell és molt actiu en les xarxes socials, i està sempre tocant aquí i allà. Inclús és dels poquets que durant la pandèmia sí que feia coses i el convidaven a cursos que se feien encara en alguns països que no estaven molt tocats, com Suïssa, i ell anava allí i el veies allí tots en mascareta. Bé, estos són els mestres guitarristes que porteu. Però i els concursos, la gent que participa, quines categories són les que haveu organitzat i quins premis són els que doneu? Mira, o podeu donar. Tenim tres categories de concursos. Tenim dos d'interpretació solista de guitarra i uno de música de cambra amb guitarra, és a dir, guitarra amb altres instruments, exceptuant el piano, per qüestions tècniques, perquè no podem desplaçar un piano aquí i allà, no? Aleshores, el d'interpretació solista són de dos nivells. Uno per a menors de 20 anys, que és el Premi Calendura, i un altre per a sense límit d'edat, anem a dir-ho així, que és el Premi Ciutat d'Elx, el que dona nom al nostre festival i el més important i el que més participació sol tenir sempre. En el cas del Calendura se fa el dia 31, l'últim dissabte de matí, en l'aula magna de la Universitat Cardenal Herrera Feu, que és on fem els cursos i als quals també estem molt agraïts perquè també és forma part del patrocini del nostre festival, però en aquest cas cedint-nos les seues instal·lacions per a fer els cursos de formació. I els concursos també, les parts eliminatòries. Bueno, el Calendura és el dia 31. I després tenim el Ciutat d'Elx, que si no recordo vaig a buscar-ho perquè lleve tantes dates en el cap que no vull fallar ara en això. El dia 29 és l'eliminatòria del Ciutat d'Elx. No sabem si serà matí o matí vesprada, depenent del número de participants. En principi jo crec que serà matí vesprada, perquè anem a bon ritme de matriculació en este concurs. I serà el 29 l'eliminatòria, que és gratuïta, se pot venir allí al CEU, que és l'antic edifici de jutjats, per a la gent que no ho conega, i se pot assistir a l'eliminatòria. I després, el dia següent per la nit, sí, en la llotja, ahí sí que farem la final, que també és oberta, gratuïta. En este tenim el Premi del Públic, que és una de les incorporacions que vam fer en els últims anys i que funciona superbé, a la gent li encanta participar, perquè clar, no és el mateix que estar allí i que el tribunal decidisca a que tu tinguis la possibilitat de donar un premi. I bueno, fem una espècie de votació en paquets i tal, perquè la gent vote al... I són premis econòmics, sí, el que doneu? Sí. Sí, bueno, són premis econòmics, sí i no. És un concert, en realitat el Premi Gros és un concert en el festival. Això per a que veguem la importància que té el festival també, perquè clar, tocar en un cartell on està Álvaro Pierri, on hi ha professors com Andrea De Vitis, per a la gent jove que està començant, és una passada. Es pot dir, jo he tocat en Álvaro Pierri, en el mateix festival, cuidao. Yeah. Entonces, és molt important això. I també donem el que són segons premis, el Premi del Públic, sí que són econòmics, són quanties econòmiques. En concret, home, te puc dir, el Festival Ciutat d'Elx, el premi principal, són el concert valorat en 1.000 euros en el segon festival. I després, el segon premi, no recorde mal, són 500 i el del públic són 300. En el cas del... quanties que poden ser atractives per als estudiants, sobretot. Sí, clar, la gent que clar. Està començant. Sí, ells fan molt, fan el circuit Ivan, de festival. Ivan, com no diguem. Tenim massa temps, també aneu a fer homenatges o tributos a grans guitarristes. Enguany, en l'edició de la 23, a qui haveu triat? Enguany fem l'homenatge a Astor Piazzolla. És el centenari enguany del naixement de Piazzolla, que va ser un dels compositors més importants del segle XX. El que més se coneix d'Astor Piazzolla, l'argentí, és ese Libertango que se va llevar al cine, perquè en la pel·lícula, no me'n recorde ara, però era la cançó de Grace Jones, la versió de Libertango de Grace Jones. Sí, Libertango és una de les cançons que més s'han versionat al llarg de la història de la música. I tant, i tant. Hi ha versions per a tot tipus d'instrument. Una tenia que arribar al gran públic, al cine. Sí, sí, sí. La veritat és que Piazzolla és uno dels grans, com he dit abans. És el gran fusionador de la música clàssica amb la música tango. Uh-huh. O sigui, podríem posar-lo al nivell de George Gershwin en el tema del jazz i la música clàssica, o inclús del nostre Manuel de Falla en el tema del flamenco, la música andalusa, i la música clàssica. Piazzolla, a més, va entrar en el món del jazz també, va entrar una miqueta en el món del rock progressiu, anem a dir-ho així. O sigui, va ser un home que tenia una sensibilitat musical extraordinària i, a més, una història super, super entretinguda. I mos pots contar la història d'Astor Piazzolla? Vull contar a grans trets. Ell va néixer en Argentina. Uh-huh. Su pare tocava, crec que el bandoneón, que és l'acordió que se toca en el tango. És fill de músics. Bueno, més que fill, però era aficionat. Su pare no era un músic professional. No, de fet, ells se'n van anar a Nova York i Piazzolla va viure tota la seva infància en Nova York. De fet, ell en les entrevistes em pedia que ell volia ser mafiós. Ell quan li preguntaven de menú, deia, jo vull ser màfia. Perquè ell vivia en un barri italià, eren descendents d'italians, i claro, allí en els anys 20-30, el que havia era Al Capone i companyia. Eren els seus referents. Sí, els seus referents eren això. Posteriorment, pues, se comença a interessar per el tango, perquè son pare li regala un bandoneón, i claro, en sa casa s'escoltava Gardel. De fet, son pare era amic de Gardel, i Piazzolla arriba a participar en una pel·lícula de Carlo Gardel que graven en Nova York, i apareix, hi ha una escena que se pot veure en el YouTube, que apareix el xiquet, que és la de xiquet saludant a Carlo Gardel en una de les escenes de la pel·lícula. Posteriorment, ell comença a fer-se músic, clar, allí se relacionen molts músics de jazz, molts músics de tango, se tornen cap a Buenos Aires, i allí en Buenos Aires coneix Aníbal Troilo, que és un dels grans del tango, que tenia una orquestra allà. Piazzolla entra en Aníbal Troilo a tocar com a segon bandoneonista de l'orquestra, i clar, allí se fa una gran amistat i també comencen a xocar, perquè Piazzolla ahí tenia seues pròpies idees, ell volia renovar el tango i no fer lo mateix que se feia sempre. I aleshores ahí comença a haver un pique i Piazzolla acaba fent-se la seva pròpia orquestra. I a partir d'ahí comença a tenir diverses èpoques en diverses formacions i estils dintre de la fusió del tango amb la clàssica, amb el jazz, fent unes coses una mica rares, que és lo bo que té Astor Piazzolla per a mi. O sea, per a mi Piazzolla és un dels grans de la música perquè és capaç de fusionar-te diversos estils musicals I a més un nivell d'una qualitat exquisita. I com aneu a commemorar aquest centenari? Bueno, aquest centenari el commemorem el perquè Álvaro Pierri va ser músic de Piazzolla. Ai, de veres. O sigui, Piazzolla escriu poqueta obra per a guitarra soles, però una de les que escriu és per a guitarra, bandoneón i orquestra, i és un concert. Ese concert se'l dedica a un guitarrista argentí, que no era Álvaro, Álvaro es uruguayo. Pero cuando fa la gira de presentación, no recuerdo si en América o en Europa, en uno de los continentes, el guitarrista que tría para hacer la gira es Álvaro Pierri, que en aquella época pues, sería un jove, tendría 26, 27 años. Ni hay vídeos en YouTube que está Álvaro Pierri tocante en la orquesta de Piazzolla, en Piazzolla, y es un concert doble para guitarra y bandoneón, y se están ahí dialogando. Álvaro des de sempre ha tocat música de Piazzolla perquè se li va quedar pendent també fer una gira en Piazzolla. Claro, ell coneix a Piazzolla quan ja és major, Piazzolla. Uh-huh. Ell té una... No sé si va tenir un ictus, va tenir algun problema que el va paralitzar. Se'l va deixar en una cadira de rodes molt malaltet. I això va ser justament abans de començar la gira que tenia planificada en Álvaro Pierri i en un contrabaixista. Perquè veus la diversitat d'estils que feia. O sigui, bandoneón, guitarra i contrabaix. Volien fer una gira mundial, presentant arranjaments. Entonces, Álvaro, ell lo que farà serà tocar algunes de les coses que s'anaven a tocar en esa gira. I també contar-nos anècdotes, perquè, clar, ell va tocar moltes vegades en Piazzolla i claro, té moltíssimes anècdotes. Pues digam que Astor Piazzolla és el músic que va posar el tango en la clàssica, en la música clàssica. Exacte. Pues moltíssimes gràcies, Ivan Lledó. Conforme anem apropant-nos al festival, supose que tornarem altra vegada a parlar del contingut d'este festival, d'esta edició 23, que per fi torna en certa normalitat. Molt bé, esperem que tot tisca bé i que puguem gaudir tots i totes. En Astor Piazzolla posem el final a l'entrevista. Molt bé, perfecte. Vinga, adeu. Thank you. 101.4, Teleelch Radio Marca. Vuelve el héroe del verano, Acuapar Ciudad Quesada. Toboganes, Río Yucatán, alfombra mágica. Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Acuapar Ciudad Quesada. Compra ya tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Acuapar Ciudad Quesada. El héroe del verano. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en Seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9:42 de la mañana y después de hablar del Festival de Guitarra ya tenemos con nosotros abierta la puerta al Rincón de la Cultura con Antonio Bazán, que vuelve después de esas mini vacaciones de San Juan. El pasado viernes no hicimos puente, ya lo sé. ¿Pero qué me dices? Nosotros estuve aquí a las 7 de la mañana. Sí, pero nos fuimos de vacaciones para el Rincón Cultural, ¿eh? Lo dejamos vacío. Dicho mini vacaciones. Verdad que sí. Y pensando en eso, pues he dicho, ¿y a qué personaje traemos hoy, viernes, primer fin de semana de julio, donde miles de españoles y supongo que algún que otro ilicitano se va de vacaciones? Vaya. Pues mira, voy a traer a alguien que se encuentra en estos momentos actuando en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Es quizá el mejor contador de historias que he visto sobre un escenario. Y lo es porque lleva 50 años viajando por todos los escenarios de los teatros de españoles, ha estado aquí en Elche en varias ocasiones y sobre todo ha sido uno de los referentes del Festival Medieval. Él no ha faltado a esta cita. Estoy hablando de Rafael Álvarez, el Brujo. El Brujo por aquello de que embruja al público y lo hipnotiza con esa voz y con todas las producciones que él realiza. Así que tenemos que decir que si alguien quiere o tiene algo que hacer durante este fin de semana mejor, a Mérida, que pueden viajar a Mérida, ¿por qué no? Sí, eso sí, sí, si lo hacen con coche, lleven mucho cuidado por las carreteras, pero allí en Mérida pues hay espectáculos de la talla de Rafael Álvarez el Brujo. Y decimos que es el mejor contador de historias porque creo que tiene tantos premios como espectáculos que ha producido a lo largo de su carrera, que es bastante extensa, su carrera profesional. El galardón más importante, el que le concedieron hace unos años por parte del Ministerio de Cultura, es esa medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. Y supongo que cosechará muchos más, más premios. Ha inaugurado el Festival de Mérida, estará hasta el domingo y lo ha hecho con un monólogo sobre la relación del ser humano con los dioses, cargado evidentemente con un mensaje para superar estos momentos difíciles. Y además se ha basado, él siempre se inspira en las tragedias griegas o en los místicos de la literatura española como San Juan de la Cruz, que ha venido aquí a Elche con La noche oscura de la fe, un espectáculo que también con el que ha viajado a muchos escenarios. La última vez que estuvo en Elche fue precisamente con La noche oscura de la fe, un espectáculo basado en la poética de San Juan de la Cruz. Con este que ha inaugurado el Teatro de Mérida, pues está basado con un griego, primitivo griego de las tragedias y comedias griegas, que es Plauto. Poco se sabe de la vida de Plauto, pero sí de su obra que ha quedado. Y el Anfitrión, pues una obra donde habla de que los dioses también son humanos, porque al fin y al cabo, con este espectáculo del anfitrión con el que ha inaugurado el Festival de Mérida, lo que quiere decir al público el brujo es que los dioses somos nosotros. Y hay que desmitificar a los dioses, porque el ser humano lo que tiene que hacer es, con su energía, con su creatividad, mover el mundo. Y lo que debemos hacer es vivir sin miedo, porque los dioses los ha creado el hombre. Y es creyente, Álvarez, Rafael Álvarez, el brujo, es creyente, siempre lo ha dicho, no católico, pero creyente. Y su personaje principal con el que le gustaría pasar la vida es Jesús de Nazaret, que todavía no sé si lo ha interpretado en alguno de sus espectáculos, porque otro de los personajes con el que lleva años pegado a su piel es el picarillo Lázaro de Tormes. La poesía, en fin, la poesía de la literatura del siglo de oro la tiene muy presente en todos sus espectáculos, es una persona muy culta y si te parece te puedo contar su vida. Él nació en Córdoba, pero se crió en un pueblecito de Jaén. Sus padres tenían una casa de huéspedes, una pensión, ahí es donde pasó toda su infancia y adolescencia. Su padre quería que estudiara Derecho, él le dijo que sí, pero nunca hizo la carrera de Derecho, nunca la acabó y él se licenció en la Escuela Superior de Arte Dramático como gran actor que es de teatro y también de cine, porque ha participado en alguna que otra película y series televisivas tan famosas como la de Juncal o la serie de Brigada Central, también ha aparecido en televisión, pero menos. Lo suyo es el teatro y lo suyo es ser un juglar, dicen el último juglar. Lo suyo es ser un bufón, porque también es un gran actor con bastantes condiciones cómicas en el escenario. Y si hipnotiza es porque dice él en alguna que otra entrevista que le lleva años preparar un espectáculo, que la mayoría son él mismo haciendo su monólogo. Yo he visto algún documental sobre la preparación de sus espectáculos y entiendes por qué en el escenario es lo que es. Yo lo admiro como actor, por la disciplina, por el trabajo, por la dedicación, por la vehemencia que le pone, ¿no? Lo que pasa es que después, a nivel más de calle, veo a un personaje. O sea, él es una persona estando en el escenario y es otra cuando está fuera. Eso de mezclarse con el mundo le cuesta mucho más. Hay cosas que no entiende y reacciona ante ellas. A veces quizá con un poco de falta de respeto hacia el desconocimiento de la gente, ¿no? Pero lo admiro como actor, desde luego, y por el trabajo tan grande que hace. Yo creo que son premios totalmente merecidos. Me estás hablando de los defectos que tienen muchos genios. Son seductores, sí, grandes seductores. Son tanto asociales después cuando se mezclan con todos. Son muy seductores, sí. todos embaucan. Son muy seductores. Él mismo lo reconoce. Él dice, por ejemplo, que ha tenido 5 matrimonios, que es un gran seductor, pero jamás ha podido mantener esa relación sentimental. Parece que con la última sí. El matrimonio, hasta que llegue el final. Efectivamente, parece que él mismo, es como él dice, parece que nacemos para transformar los artistas, dice que todos somos artistas, pero que nacemos para transformar el mundo, pero ojo, es el mundo quien te transforma, claro. Con ese pensamiento también, él sale a los escenarios, engancha muy bien al público, sabe muy bien a qué público se dirige, por eso muchas veces se enfrenta. Muchísimo el personaje. Se mete tanto que se enfrenta con el público cuando el público se marcha, cuando el público no sabe estar en una sala de teatro. Ojo, que Rafael Álvarez también es de los que, como otros actores, pueden encararse o te pueden llamar la atención. Sí, yo recuerdo en una ocasión aquí en el Gran Teatro a José Sacristán. Ah, sí, José Sacristán. Terminar una obra de teatro y es otros de esos como Fernando Fernán Gómez. Efectivamente. Que no soportan ciertas cosas. La falta de respeto. Contando. Creo que no soportan la mala educación. Sí, sí. Entonces, en vez de ser un tanto condescendientes, saltan. Y José Sacristán terminó la obra de teatro, una gran actuación, como siempre, en los grandes del teatro. Y aplausos, bien, muchas gracias. Termina y dice, bueno, antes de irnos un detalle, por favor, pediría a aquellos que no saben estar en un teatro que no vengan al teatro. Vale, ala, ya podéis iros, ¿no? Dices, bien, te vas con un sabor agridulce, aunque no te toque a ti, pero crees que no es necesario. De esas anécdotas también ha contado algunas parecidas Rafael Álvarez en alguna que otra de las entrevistas que le han realizado, que han sido muchísimas, porque estamos hablando de un actor que lleva 50 años pisando el escenario y que a su padre le dijo que estaba a punto de terminar la carrera de Derecho y nunca la terminó. Estaba ensayando, era demostrando que en arte dramático era bueno. Por supuesto, además está considerado, pues yo creo que un hombre muy audaz en cuanto a que observa muy bien la naturaleza del ser humano. Y como es un buen observador, eso mismo lo refleja pues en todos los espectáculos que él nos trae, y además que con el objetivo de decirnos que toda la literatura clásica tiene una vigencia, que esa poesía tan espiritual de San Juan de la Cruz vale para el siglo XXI, vale para esta pandemia. Y por eso la noche oscura de la fe está inspirado en la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Poemas como el que vas a leernos, Antonio, son los que inspiran a este juglar, a este bufón o a este gran filósofo de la vida que comenzó su carrera, él lo dice, con su primer papel fue el de Mosca. ¿Mosca? Mosca. Vale. Pero claro, evidentemente detrás de todos los papeles tienen esa metáfora y esa alegoría de que el pez grande se come al chico. Ese fue su primer papel. El último, pues lo tenemos en El Anfitrión, un extenso monólogo donde se mete con todo el mundo. Es muy crítico, eso no lo hemos hablado, pero él es muy crítico con los políticos actuales, con los gestores de la pandemia, con los sindicatos, con tertulianos, con la telebasura. Es muy crítico. Y fíjate, se basa en un escrito de Plauto de antes de Cristo, se basa para realizar ese monólogo interior que al fin y al cabo, que es lo que he dicho, es un mensaje en el que nos quieren desmitificar a los dioses y decir al hombre que viva sin miedo la vida, que merece la pena, ya lo creo. Sobre Plauto solamente quiero decirte, porque apareció en un Santiago Posteguillo dentro de su trilogía de Roma, con Trajano y todo esto, y aparece un poquito la historia de Plauto. Fue el primero que intentó introducir algo de comedia. ¿Sí? O contar ciertas cosas, se rompió, fue un alguien que rompió con la tradición que había del mundo romano, ¿no? Incluso algunos se miraban cuando veían que hablaban pues de las cosas César, de lo habitual y de lo cotidiano, ¿no? Y le costó, lo sufrió muchísimo. Y tanto, pero siempre. Bueno, fue rico, fue muy pobre, cuentan de él que fue muy pobre, que arrastraba una piedra de molino. No sé si es que era molinero o es que eso de arrastrar una piedra de molinos es una definición que le daban a quienes eran muy pobres. Lo cierto es que él, del pueblo donde nació, se trasladó a Roma, allí fue soldado y comerciante. Eso es lo que pone en su biografía. Y dice que, evidentemente, de pobre pasó a rico gracias a que sus comedias gustaron porque hablaba de lo cotidiano. Sí, sí. Y el anfitrión, imagínate de lo que hablaba, de cómo los dioses le ponían los cuernos a otros dioses y de cómo se acostaban con fulanito menganita. O sea, que imagínate en la época lo que supuso Plauto. Pues Rafael Álvarez el Brujo hipnotiza en el festival, al menos así lo recogen todas las crónicas, no hemos podido ir, pero la inauguración con este monólogo de los dioses y Dios, que es así como lo ha titulado, pues ha gustado mucho, porque evidentemente quiere decir que los dioses somos nosotros, todos somos artistas y todos somos divinos. Cierto es, es verdad. Pero nosotros nos quedamos con La noche oscura de la fe, porque fue el último espectáculo con el que lo pudimos ver sobre el Gran Teatro en el Festival de Medieval de 2018. El Brujo vino a Elche porque le gusta Elche. Bueno, es que él desde 1995... él mismo creó su propia compañía de producciones y supongo que viaja tanto para poder ganar dinero. Evidentemente. Y pues, disfrutar, seguro. Pues nosotros vamos a disfrutar y vamos a ver si nos inspira para este fin de semana el poema que nos vas a leer de San Juan de la Cruz, el que inspiró La noche oscura de la fe. Vamos con ello. Pero antes te pongo violín, un adagio en violín, porque el Brujo le gusta mucho el violín. Bueno, hay un músico que siempre le acompaña, Javier Alejano, creo que se llama el apellido, no lo recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, que es magnífica la interpretación que hace al violín con los poemas que él recita y en sus monólogos, que son muy extensos y donde hay infinidad de personajes y sabe enganchar al público con historias. Es que el violín, cuando suena bien, araña el alma, toca el alma. Este adagio sí. De Albinoni, pues tiene violín y órgano, ¿eh? Así que lo conjugamos con el órgano y el violín. Vamos allá. San Juan de la Cruz, que es la noche oscura del alma. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh, noche que guiaste, noche amable más que la alborada, noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, Antonio, con San Juan de la Cruz ponemos el punto final al Rincón de la Cultura de este viernes, 2 de julio, y por supuesto con la música, con este adagio tan famoso de Albinoni. Gracias, Antonio. A ti. Buen fin de semana. Gracias igualmente y a todos ustedes. ¿Te vas a ir a Mérida? No puedes, me iré, ¿no? Iré en verano. No sé si habrá algo en agosto por allí, pero lo miraré. Bueno, mira a ver si Almagro, porque no sé si es antes o después del Festival de lo Mérida. Lo miraré porque por allí estaremos en agosto. Vale, y luego nos cuentas todo. ¿Seguro? A la vuelta, sí, en sí, otro sí. Rincón de la Cultura. Hecho. Gracias, hasta luego, Antonio. Buenos días. Buenos días. Tele-Elche, Radio Marca. Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues como han comprobado, escuchando la biografía de Rafael Álvarez el Brujo, hay muchos artistas que se atreven a darnos lecciones de urbanidad. algunos con más o menos gracia. Y hay otro artista, otro juglar, otro trovador de la literatura del siglo de oro, también muy famoso, que ya nos dio lecciones de urbanidad, Joan Manuel Serrat. Cultive buenas maneras para sus malos ejemplos. Si no quiere que sus pares le señalen con el dedo, cubra sus bajos instintos con una piel de cordero. El hábito no hace al monje, pero da el pego. Muéstrese en público cordial, atento, considerado, cortés, cumplido, educado, solícito y servicial. Y cuando la cague haga el favor de engalanar la boñiga, que ha admirado el mundo diga: qué lindo caga el señor, hágame caso y tome ya. Lecciones de urbanidad. Tenga a mano una sonrisa cuando atice el varapalo. Reparta malas noticias envueltas para regalo. Dígale al mundo con flores que va a arrasar el planeta. Dime sentencias de muerte, pero con buena letra. Ponga por testigo a Dios y mienta convincentemente. Haga formar a la gente, pero sin alzar la voz, que a simple vista no se ve el charol de sus entrañas. Las apariencias engañan en beneficio de usted. Hágame caso y tome ya lecciones de urbanidad. Cultive buenas maneras donde esconder sus pecados. Vista su mona de seda y compruebe el resultado. Que usted será lo que sea, escoria de los mortales. Un perfecto desalmado, pero con buenos modales. Insulte con educación, robe delicadamente, asesine limpiamente y time con distinción, calumnie pero sin faltar, traicione con elegancia, perfume su repugnancia con exquisita urbanidad. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell, abierto todos los días del año. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos en este programa de La Glorieta. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche. El programa La Glorieta comenzó a las 9 en punto con la entrevista a uno de los organizadores del Festival de Guitarra Ciudad de Elche, que abrirá sus puertas el 24 de julio. También en el Rincón de la Cultura del viernes con Antonio Bazán hemos hablado de la vida y obra de Rafael Álvarez el Brujo, y ahora continuaremos pues con más entrevistas en un programa La Glorieta que desde el pasado lunes dura 4 horas hasta la 1 del mediodía, hasta que llegue nuestra compañera Rosa Lucas de vacaciones y recupere su programa Entre Amigos, que comenzará a las 11 de la mañana. Mientras tanto, durante todo este mes de julio, ya saben ustedes que aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca, La Glorieta les acompañará hasta la 1 del mediodía. Y ahora continuamos con otra de las entrevistas que teníamos preparadas, y es que hemos dicho que nos queríamos trasladar hasta la Marina para conocer cómo se ha iniciado la temporada estival en las playas de esta pedanía, y para ello tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Pinomar, Isabel Valentín, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Isabel. Buenos días, Rosmari. ¿Hoy coges las vacaciones como mucha gente? ¿Hoy viernes o no? No. Yo todavía no. Bueno, todavía pues entonces no. todavía nos puedes atender. Supongo que habréis repasado desde la asociación cómo se ha iniciado el verano en la Marina, ahora que los colegios sí. han cerrado. ¿Cómo ha sido el inicio de la temporada estival? Bueno, pues nosotros lo abordamos con cierta incertidumbre. Sí que es verdad que los servicios de playa se han puesto en marcha ya, pero todavía hay carencias importantes, como por ejemplo, pues te comentaba antes, los servicios de socorrismo, aseos, lavapiés, se han implantado en todas las playas de la Marina, en el Rebollo, en la Marina, incluso en la playa del Pinet, pero no llega este servicio hasta el final del término, que es la playa del Pinet, donde está el restaurante Galicia. Aquella zona no hay servicio de lavapiés, no hay aseos, con lo cual los bañistas quieren utilizar el baño del restaurante. En fin, son cosas que todavía falta por conseguir. No hay estos servicios. ¿Y cuál es la justificación que aporta o que da el ayuntamiento? Supongo que ustedes se los habrán reclamado. Bueno, pues es que el servicio lleva así ya varios años. Yo creo que la contrata aborda una serie de exigencias y a lo mejor si no amplían las condiciones de esa contrata, pues no se puede cumplir con ese servicio. Creo yo que será ese el motivo. O sea, que en el Pinet sí que llegan los servicios, pero llegan hasta la zona del antiguo camping municipal y luego de ahí hacia donde termina ya el término, que linda con Santa Pola, ahí ya no hay ningún servicio. Hay solamente una torre de vigilancia, pero que no es itinerante, o sea, no hay nadie ahí permanente. Cuando llegan los socorristas hasta esa playa, pueden acceder a la torre de vigilancia, pero no hay alguien ahí permanente. Estamos hablando en el tramo final de la playa, que es el que está pegado sí. a la pinada de la Marina. En ese tramo final no ondea nunca la bandera azul, porque aseguran que hasta que no eliminen las edificaciones de primera línea, no puede haber calidad en los servicios de ese tramo. Aunque cumplan con todos los servicios, mientras haya edificaciones a pie de playa, no van a conceder la bandera azul. Entonces, ahora mismo en la Marina tenemos bandera azul en la playa propiamente de la Marina y en la del Rebollo. En las del Pinet todavía no lo hemos conseguido. ¿Y cómo está el asunto de los aparcamientos? Que siempre ha habido quejas por aquello de que han restringido o restringen el aparcamiento cada vez para proteger el sistema dunar, que es un sistema frágil. Sí, en realidad no está. El problema es que no está restringido, no está regulado el aparcamiento en la zona de playa. Nosotros llevamos varios años pidiendo que se regule el aparcamiento en las zonas de playa, porque no tiene sentido que haya tantas prohibiciones y tantas restricciones, porque estamos en una playa virgen o en unas playas vírgenes, y luego para el tema del aparcamiento no haya ningún tipo de control. Entonces, hace escasas semanas, la concejala de Transporte y Movilidad se puso en contacto conmigo, tuvimos una reunión junto con dos técnicos para abordar este problema y entonces acordamos a ver si sería posible para este verano, para los meses de julio y agosto, implantar el sistema de hora solamente en la playa de la Marina a nivel experimental. Pero a día de hoy estamos a 2 de julio y todavía no tengo noticias, o sea, no sé. Claro, había muy poco tiempo para poner en marcha todo esto, pero todavía no tengo noticias, no sé. Porque el problema es que cuando no caben más coches, cuando hay un caos tremendo, lo que hace la policía local es poner una valla justo en la carretera que accede a la playa y entonces ni los marinenses, ni los visitantes, ni los clientes de los restaurantes pueden acceder a la playa con vehículo. Claro. Y de aquí del pueblo hasta la playa, en verano, es considerable el tramo que hay. Quiero decir que se puede ir en autobús, y que es verdad que hay servicio de autobuses, pero tampoco está difundido, no tenemos horarios puestos, la gente no sabe qué horarios hay, qué itinerarios hay. En fin, se ha implantado, se ha hecho una rueda de prensa, pero aquí no nos ha llegado. Tenemos que acceder a la página y, claro, los que más utilizan el bus son las personas mayores, y las personas mayores a lo mejor no tienen acceso a internet o no saben cómo buscarlo. Pues ayer el bus se implantó en Arenales. ¿Qué pasa con el transporte de la pedanía de la Marina? Bueno, pues seguimos reclamando mejoras en el transporte a la ciudad. Ya sé que ahora estamos hablando del tema de playas, pero bueno, el tema de playas sí que tenemos en julio y agosto, de varios veranos para acá, tenemos servicio de bus, pero lo que reclamamos principalmente es el servicio de bus de la Marina a Elche Ciudad o de Elche Ciudad a la Marina, que es pésimo. Seguimos confiando en que se nos hará caso y se estudiará y se proyectará la mejora de este servicio. Sí que es verdad que hemos conseguido, no sé si lo he comentado contigo en alguna otra entrevista, lo del taxi compartido, que lo veníamos reclamando como medida paliativa hasta que consigamos mejorar el servicio el horario, sobre todo de autobuses y la infraestructura de autobuses. Pero todavía no hemos conseguido lo que reclamamos durante tantos años, que es, desde luego, un horario más amplio de autobuses para desplazarnos a la ciudad y viceversa. Y bueno, y mejora desde luego en los buses. Y con la nueva contrata, ¿cómo se encuentra el estado de limpieza de sus espacios naturales, la Pinada concretamente, y el mantenimiento de la misma, que siempre ha sido también un motivo de protesta de los vecinos? Sí. Porque aquello siempre está abandonado y es un peligro de incendio, sobre todo ahora en época estival. Sí, la verdad es que todavía está en marcha una actuación de la consellería en la que están podando, limpiando, talando, sobre todo pinos secos y especies invasoras. Todavía está esa actuación en marcha, todavía no ha terminado. Y entonces, pues, de momento no se está haciendo nada, se está recogiendo, claro, el personal que está trabajando allí, las cuadrillas que están trabajando allí, se está recogiendo, que no siempre, de vez en cuando aparecen bolsas llenas de restos de poda sin recoger. Y bueno, pues estamos esperando que termine la actuación para ver qué se va a hacer más allá de esa actuación. Si luego hay una recogida periódica de basuras o va a haber una poda periódica, no sabemos. O sea, hasta que no termine esta actuación no sabemos cómo va a quedar. ¿Y saben ustedes cómo está quedando los sectores urbanísticos, los desarrollos urbanísticos en la pedanía de la Marina con... desde que se anuló el patibel por parte del Tribunal Superior? ¿Saben ustedes en qué momento se encuentra el desarrollo, el crecimiento urbanístico de la Marina? El crecimiento de la Marina es nulo, urbanístico es nulo por completo. O sea, no se desarrollan los sectores. Hemos tenido una reunión con la Concejalía de Urbanismo hace 2 o 3 meses porque para el nuevo plan general, para tratar el nuevo plan general, estamos esperando otra reunión de vuelta para... los aspectos que hemos tratado y las cosas que hemos querido incorporar a ese nuevo proyecto, a ver si son viables o no, pero todavía estamos esperando esa segunda reunión. No sé cómo va a quedar todavía. ¿Pero tienen ustedes que esperar a la revisión del plan general para ver un empujón en el desarrollo urbanístico de los sectores? No, no. Hay cosas que se pueden hacer solamente modificando el actual plan general. Según la concejala, hay cosas que se podrán hacer y otras no. Entonces estamos esperando esa segunda reunión para que nos conteste a todas las preguntas y a todas las propuestas que hemos puesto sobre la mesa. ¿Qué propuestas han puesto sobre la mesa? ¿Qué se puede hacer modificando solo el actual? Bueno, pues no sabemos lo que se puede hacer modificando porque eso es lo que nos tiene que contestar, pero lo que nosotros hemos propuesto es la creación de una zona de servicios. Sobre todo porque hay empresas que están emigrando de la Marina porque no se puede, o sea, es que no hay naves industriales, no hay locales comerciales con metros suficientes para albergar determinados negocios o industrias. Entonces sí que es verdad que hay algunas empresas de la Marina que han tenido que emigrar a pueblos cercanos. Hemos pedido también que los sectores urbanísticos sean, si se puede, más reducidos, porque a lo mejor parte del problema es que al ser tan grandes se necesita una inversión muy importante y eso echa para atrás a posibles inversores o promotores. Uh-huh. Hemos pedido que se haga la red de alcantarillado hasta donde termina el casco urbano, que es a la zona del Raval, que llamamos aquí, que es hasta donde está el Hostal Montemar. Toda esa zona está sin alcantarillado, no sabemos por qué, porque es casco urbano, entonces pedimos que se termine el alcantarillado hasta allí. Y bueno, pues principalmente eso, y que el pueblo crezca sobre todo alrededor del actual casco urbano, que no haya zonas urbanizadas dispersas o diseminadas, porque luego es un verdadero problema. Por ejemplo, ahora mismo está el MR9 urbanizado, y luego, pues para comunicar peatones, ciclistas, para que esa gente pueda venir al pueblo o gente del pueblo pueda ir a esa zona, hay que ir por la carretera. O sea, es que no hay aceras, no hay alumbrado, no reúne las condiciones. Preferimos que se desarrolle urbanísticamente alrededor del actual casco urbano. Es una larga lista. ¿Y qué hay de las dotaciones públicas? Porque siempre han reclamado unas instalaciones deportivas, sociales, acorde con el nivel de población que hay en la Marina. Sí. Bueno, el polideportivo que tenemos actualmente prácticamente no se usa. Es que son todo problemas. Está muy deteriorado. Nos han prometido que se va a... Bueno, que se va a arreglar, que se va a rehabilitar con una actuación importante, pero claro, desde el inicio de la legislatura estamos con esas y todavía no se han empezado. Se han hecho pequeñas cosas, se han retirado, se han puesto unas canastas nuevas, que no había canastas para el baloncesto, se han retirado unos escombros que había, que se había quitado una instalación que estaba muy deteriorada y estaban los escombros por allí dispersos, eso se ha quitado, pero en fin, lo más importante... todavía no se ha empezado, parece que está en fase de licitación, el proyecto ya está hecho y yo creo y espero que a más tardar a final de este año se empiece. Pues... También es verdad que luego el poder utilizar el polideportivo son muchas trabas, las que cuando no hay BDL suficientes para venir a abrir las instalaciones, cuando bueno, son muchas trabas, muchos correos electrónicos, muchos registros por sede electrónica, muchas llamadas de teléfono para cualquier uso de esa zona deportiva. Pues ahora entendemos por qué su balance ha comenzado diciendo que empiezan la temporada estival con mucha incertidumbre, porque las cosas urgentes siguen igual. Y sí, bueno, creo... perdona que te corte. Sí. Hay un tema súper urgente que no lo hemos tratado, que es el tema de la pasarela del Rebollo, que teníamos una pasarela peatonal de hace muchos años que comunicaba la carretera con la playa del Rebollo. Y hay un camino asfaltado que es el que utiliza un trenecito que hay en el camping para bajar a los clientes del camping, que están hospedados en el camping. Entonces, los viandantes iban por la pasarela peatonal y el tren por el camino asfaltado porque no hay acceso con vehículos. Está cortado con una valla. Entonces, el año pasado, a instancias nuestras de que estaba muy deteriorada esa pasarela por falta de mantenimiento, se retiró para repararla o hacerla nueva. Y en abril de este año nos hemos enterado que Jefatura de Costas considera que no es prioritaria esa pasarela y invierte en Arenales y en el Altec en mejorar algunas pasarelas o en hacer otras nuevas. Pero aquí estamos a menos uno. Teníamos una pasarela y hoy no tenemos ni esa ni ninguna. No es prioritario para Jefatura de Costas. Estamos esperando una reunión con ellos. Hemos pedido por vía de urgencia, por diferentes medios, hemos pedido una reunión y aún seguimos esperando. ¿Y el ayuntamiento qué puede hacer? El ayuntamiento se comprometió que iba con nosotros de la mano, pero nosotros a través de Alcaldía hemos mandado correos, hemos pedido varias veces esa reunión conjunta y todavía de Alcaldía me llamaron, me dijeron que pidiéramos nosotros directamente esa reunión con Jefatura de Costas, a ver si conseguíamos algo, y la hemos pedido directamente nosotros también a Jefatura de Costas y aún estamos esperando. Ni a través del ayuntamiento ni directamente con Jefatura de Costas tenemos noticias todavía para esa reunión. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo estáis accediendo a la playa del Rebollo? Pues por el mismo camino asfaltado está accediendo el tren y los peatones, con lo cual hay personas con movilidad reducida, hay niños que van corriendo, en fin, no reúne las condiciones. Si para Jefatura de Costas no es prioritario hacer una pasarela ahí, que me digan dónde es prioritario. Pues se ponen las cosas difíciles. No tienen esa pasarela peatonal para el Rebollo, no tienen regulado el aparcamiento de la playa de la Marina, con lo que pueden enfrentarse de nuevo a los cortes de tráfico que de veranos anteriores. Esta situación creo que es una de las más urgentes, ¿no? También la regulación para nosotros, del aparcamiento. Sí. Sobre todo la regulación del aparcamiento, porque es que es vital, o sea, es que no puede ser que en julio y agosto, sobre todo los fines de semana o los días punta, como pueden ser los festivos, que se corte a media mañana el acceso a la playa y las personas mayores, las personas que van cargadas con niños, con sombrillas, con bolsos, tienen que ir andando desde el pueblo hasta la playa con el calor que hace y con la distancia que hay. Entonces, no es una solución, la solución es con tiempo, mirar y regular el aparcamiento, si es necesario cobrando, o sea, en muchísimos parques naturales para acceder a ellos, si donde dejas el coche tienes que pagar una tasa por aparcar el coche ahí, porque es un espacio natural y eso hay que regularlo de alguna manera. Entonces, aunque sea cobrando, es que eso hay que darle una solución. Pues lo dejamos ahí, con estos problemas que ustedes piden que se solucionen cuanto antes. Pues muchísimas gracias, Isabel Valentín, presidenta de la Asociación Pinomar de la Marina. Muchas gracias, un placer, como siempre. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¡Por fin! Ahora sí que sí. Ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. ¡Sensacional! 101.4 Teleelch, Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 22 minutos de la mañana, ya es tiempo para iniciar la ronda de noticias y lo hacemos con Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Tenía que no vinieras porque a las 10 y media han puesto la rueda de prensa de la Junta de Gobierno. Tienes pocos minutos y yo quería hablar contigo porque hay que despedir a Marga García. Se va de vacaciones como miles de españoles hoy viernes. Lleva mucho cuidado. ¿Vas a coger el coche? ¿Vas a coger carretera? Bueno, pues cogeré el coche para ir a Santa Pola, así que muy cerquita. No, este año no me voy lejos. O sea, Santa Pola es tu lugar de ocio y donde vas a desconectar o vas a seguir pendiente de la Glorieta, por ejemplo, de este programa. ¿Vas a seguir escuchándonos en la playa? Pues la verdad es que siempre digo que tengo que desconectar porque la verdad es que ha sido un año muy duro informativamente hablando y necesito desconectar de todo. Pero es inevitable estar un poco pendiente de la información local, es que no lo puedo evitar. Bueno, así que seguiré escuchando todos los días. Qué envidia, Marga. Se va de vacaciones, hoy último día, pero hoy, viernes, último día de vacaciones, Marga, ¿qué noticias te esperan? Bueno, pues como tú has dicho, tenemos esa reunión de la Junta de Gobierno local, bueno, donde se hablarán diversos temas, a ver si, bueno, de fiestas tenemos alguna novedad, a ver, conocer si se va a hacer algo esa semana en agosto y, bueno, por supuesto, el COVID. Todavía no tenemos esos datos actualizados. No has podido bajar. Todavía no tenemos esos datos, pero bueno, ayer ya la Consejería de Sanidad ya avanzó que la vacunación para los veinteañeros, bueno, pues se adelanta y comenzará la segunda semana de agosto. Eso unido a que este próximo lunes, bueno, pues comienza la vacunación de los de 39 a 30. Pues buena noticia. Yo pensaba que era en la segunda quincena de agosto, pero es la segunda semana. Segunda semana de agosto. Empieza en la primera quincena de agosto la vacunación. En un mes prácticamente empezará ya esa. Pues es importante, a ver si lo cumplen. Es importante porque ayer la consejera decía que hay mucha preocupación porque hay mucha rapidez en los contagios, sobre todo entre los jóvenes en la Comunidad Valenciana. Supongo que esto habrá disparado la incidencia de la enfermedad de los contagios en Elche. Teníamos ya casi el 70. Sí, eso es, el martes en esa última actualización estaba ya 69. Por cada 100.000 habitantes, pero los contagios siguen a más, no bajan, así que bueno, pues suponemos que esa tasa de incidencia, bueno, pues se elevará en esta última actualización de hoy. Los datos actualizados me los darás a conocer a la una y si no, un poco antes en la Glorieta, ya veremos si se puede, pero si no, a la una vuelves a realizar tu último informativo antes de irte de vacaciones. Será mi último informativo. Porque después, cuando vuelvas de vacaciones, Te pasas a la tele, ¿no? ¿Vas a presentar el Telenit? Bueno, no es que me pase a la tele, es que voy a combinar las dos cosas. Bueno, seguiré con el informativo de radio y, bueno, pues cogeré las riendas del Telenit después de que se vaya de vacaciones Salva Campello, que también, bueno, pues también necesita desconectar un poco de la actualidad local. Así que, bueno, pues presentaré yo el Telenit. Te veremos en televisión, que la cámara, por cierto, le gustas a la cámara, ¿eh? Eres fotogénica. Bueno, Marga. Si tú lo dices. Sí, lo digo yo y los telespectadores. Te vimos, te hemos visto en alguna que otra ocasión, así que ponte morena. Bueno, todo lo que pueda. Sí. Con mucha protección solar, por supuesto. Porque los rayos UVA, te diría Vicente Bordonado, que en verano son aún peores. Y yo todavía más, que bueno, que soy de piel blanca, rubia y blanquita, así que tengo que llevar muchísimo cuidado. Disfruta de estas vacaciones, nos veremos los fines de semana, yo aún no puedo ir por Santa Pola. ¿Cuál es la zona que más te gusta? ¿La del este? ¿La del centro? ¿La de Tamarit? Bueno, pues la verdad es que yo he veraneado un poco en las dos zonas. Uh-huh. He estado en Gran Playa y ahora estoy en la zona de Santiago Bernabéu. Uh-huh. Así que, bueno, conozco un poco todo y, bueno, Santa Pola llevo toda la vida veraneando allí, así que me gusta mucho. Pues nos veremos en el Paseo de Santiago Bernabéu. Nos veremos, Ros. Como buenas santapoleras. Gracias, Marga. Hasta luego, Ros. Hasta luego. Que tengas unas felices vacaciones. ¡Qué envidia! Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos en unos segundos con José Antonio González. Antes, unas cuñas publicitarias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. ¡Ya! Más que rebajas. Ha llegado la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar los muebles de casa. En Hogar Mobiliario por Renovación, hasta un 30% de descuento en muebles de la exposición de las mejores firmas internacionales. Y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Se buscan jóvenes optimistas, con creatividad y talento. Razón. UMH. En la Universidad Miguel Hernández te formarás y transformarás en lo que quieres ser. Este curso, más preparados que nunca. Ha llegado tu momento. Únete a la generación del futuro en umh.es. ¿Listo para un nuevo viaje? En Peugeot Grupo Marcos sabemos que las mejores historias comienzan en un coche. Por eso te ofrecemos hasta 7.500 euros de descuento y financiación especial en el modelo que elijas. Date prisa porque es solo hasta el 16 de junio o fin de existencia. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com o ven a Peugeot Grupo Marcos en Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 28 minutos de la mañana y retomamos esa ronda de noticias. Ahora lo hacemos con la crónica deportiva. Sepamos qué novedad hay en el mundo deportivo con nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche apura sus últimos días de vacaciones antes de arrancar la pretemporada el próximo lunes. Los jugadores están citados a las 8 de la mañana en el Estadio Martínez Valero para realizarse los test de antígenos y posteriormente para llevar a cabo las pruebas médicas y físicas. El primer entrenamiento, si todo marcha con normalidad, será el miércoles por la tarde en las instalaciones de Pinatar Arena. Respecto a los fichajes, en el Elche reina la tranquilidad. El tridente formado por Cristian Bragarnik, el director deportivo Nico Rodríguez y el entrenador Fran Escriba sigue trabajando de manera conjunta vía telemática porque el propietario está en Argentina, muy pendiente del mercado sudamericano y de la Copa América. Los dos últimos nombres que se han relacionado con el Elche son el del volante Eric Pulgar, que tiene 27 años y pertenece a la Fiorentina, y el del portero Gabriel Arias, de 33 años, que milita en Racing de Avellaneda. Ambos están participando con Chile en la Copa América. Por otro lado, desde Paraguay son varios los medios que afirman que el delantero Lucas Boyé está en la agenda del Club Libertad, el actual campeón de su país. Cabe recordar que Boyé es propiedad del Elche tras ejecutar el club ilicitano la opción de compra en mayo que tenía sobre el futbolista, que pertenecía al Torino. Bragarnik ya explicó que la idea no es hacer caja con el delantero. El que se ha despedido a través de las redes sociales es Víctor Rodríguez, que ha acabado contrato y no entra en los planes de la dirección deportiva para el próximo curso. El futbolista catalán pone así fin a su segunda etapa en el Elche. En la primera logró una permanencia deportiva en primera división, aunque después el equipo descendió administrativamente, mientras que en la segunda ha conseguido un ascenso a la élite y una nueva salvación. Eso sí, su papel en la segunda etapa ha sido mucho más discreto, sobre todo por culpa de las lesiones. ¡Hasta luego! Hasta luego, José Antonio, gracias. Y cerramos ya la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, sigue avanzando la masa de aire cálido. De hecho, para este fin de semana se intensificará el calor durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de nubosidad que nos ha dejado temperaturas más agradables en el sur del Camp de Elche, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch. Hemos alcanzado una mínima que no ha bajado de los 20 grados, estamos hablando de noche tropical, en Torrellano de los 21, 22 en Santa Pola o 23 en Tabarca, en el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 18, 19 grados. Con el avance de la dorsal anticiclónica, para hoy estabilidad atmosférica con predominio en cielos despejados, viento en calma a primeras horas. A medida que avance la mañana y sobre todo por la tarde se activará el viento flojo de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas algo más elevadas que las de ayer. Con la humedad ambiental relativamente elevada continuará la sensación térmica de bochorno. Hoy en la ciudad esperamos una máxima que va a rondar los 29 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 30-31 grados. Para el fin de semana, calor. Mañana sábado, cielos despejados. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Ya con la masa de aire cálido, las temperaturas alcanzarán valores aquí en la ciudad en torno a los 32 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 21 grados. El domingo veremos algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Con el viento flojo de componente sur seguirán subiendo las temperaturas máximas que podrían superar los 34 grados. Lunes, martes comenzaremos la semana con estabilidad atmosférica, cielos despejados, temperaturas en torno a los 32-33 grados de máxima, mínimas que no bajarán de los 23 o 24 grados, temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche Sor José Falcorta 41. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 34 minutos de la mañana y nosotros vamos a hablar ahora del tiempo, de los relojes solares, porque son los instrumentos que miden el tiempo o que midieron el tiempo en civilizaciones anteriores y en tiempos muy remotos. Algunos relojes solares han llegado a nuestra época bien conservados, otros han desaparecido. Yo creo que casi todos han desaparecido. Y por ello, no es de extrañar que en este país pues, haya asociaciones como la de Elche, la Asociación Amigos de los Relojes Solares, que se hayan constituido, que se hayan creado desde hace décadas, aquí al menos en Elche. No sé si seréis la primera asociación del país en trabajar por la conservación y la defensa de estos instrumentos, los relojes solares. Para hablar precisamente de la asociación de los relojes solares que nos han quedado en la actualidad aquí en Elche, que todavía quedan, pues tenemos con nosotros a uno de los miembros de esta asociación de Elche, él es José Antonio Pérez, a quien damos la bienvenida y sobre todo las gracias por cuidar de este patrimonio cultural ¿qué se está perdiendo? José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes una, que, matización. Una matización. Lo sí, sabía. Parece ser que no lo dejamos muy claro. La Asociación de Amigos de Relojes de Sol es una asociación de ámbito nacional. Ah, vale, que no creada es hace muchos años, muchas décadas. Y se crea, se centra en Madrid, está centralizada, pero bueno, tiene socios por toda España. Que yo sepa, porque nos conocemos todos, es decir, en Elche yo soy un socio. Ya, o sea que en Elche no hay delegación de esa asociación nacional. Como delegación no. Pero sí que hay socios. Digamos que yo soy socio, no represento a la asociación, pero no tengo competencias de representación, pero sí que soy un socio y conozco, vamos, y estoy en contacto evidentemente con mi asociación. Evidentemente, si usted está en esta Asociación Nacional en Defensa de los Relojes Solares es porque usted es un ciudadano sensible a la conservación de este patrimonio cultural. Pero antes que nada, antes de ver el mapa de relojes solares en Elche, ¿un reloj solar cómo funciona? ¿Qué relojes solares son los que tenemos en la ciudad? ¿Cuáles son? Sí, un reloj de sol se basa, es una, prácticamente, se puede hacer es la proyección de la sombra, básicamente, que se puede hacer o por un punto por el extremo de lo que llamamos gnomon, varilla que siempre es de hierro. No, puede ser como si puede ser una varilla, puede ser una chapa metálica, puede ser una arista del mismo reloj, puede ser, es algo que proyecte sombra sobre una superficie que es donde la vamos a leer esa sombra y nos va a decir si hemos hecho los cálculos correctos, digamos que cuál es la hora solar. Por tanto, como decía, puede ser o a través de ese punto de la varilla o a través de la misma solamente por la varilla. La varilla tiene que tener una condición, o sea, ese gnomon tiene que tener una condición y es que esté paralelo al eje de rotación de la Tierra. ¿Y cómo se consigue? Pues simplemente es como apuntando si sabemos dónde está la polar, en el sitio donde estemos. La estrella en el polar. Lugar, a la estrella polar. Tiene que tener esa misma inclinación. O sea, cualquier persona puede construir un reloj solar. Perfectamente, claro. Pero tenemos que saber. Las indicaciones correctas. Tenemos que saber dónde está la estrella polar. Sí. Vale. Sí, pero bueno, no hace falta. Vamos a ver, para construir. Es un ejemplo de decir dónde está la estrella polar. Es por la inclinación de esa varilla. No hace falta decir. Sabemos, aquí estamos a 38 con algo de latitud, por tanto, sí que podemos calcular la altura que tiene que tener la varilla. Esto es el mecanismo sencillo de los relojes solares que se utilizaron en tiempos remotos para poder saber la hora solar. De la hora lunar ya hablaremos más adelante. Sí. José Antonio, ¿qué relojes son los que nos quedan en Elche? ¿Y por qué casi todos los que conozco están en las fachadas de los edificios? Sí, vamos a verlo. La lectura más fácil de un reloj de sol y que sea, pues, que cumpla más esa función es que esté en lo alto. Y en lo alto en la fachada de un edificio que suele mirar a mediodía. Entonces, se suelen pintar, no están normalmente accesibles. Y entonces es un sitio donde mejor se conservan. Los mejor conservados, los que se han hecho normalmente en piedra. Hay otros que se pintan y los que se han pintado pues sufren más las inclemencias del tiempo, del tiempo atmosférico y del paso del tiempo, y son los que más se estropean. Los pintados, eso es otra cosa. ¿Cómo un reloj solar, qué números tiene? ¿Son números romanos? ¿Son números ordinarios? Es indistinto. ¿No? Podemos encontrar números en caracteres arábigos, que son los que normalmente utilizamos, ¿no? En nuestras cuentas, o caracteres romanos. Los caracteres romanos, pues, vienen desde los tiempos de Roma. Claro, no, pero lo digo porque los amantes de los relojes del tiempo buscan características peculiares que pueden datarlo en cuestión de qué siglo es un reloj solar o cuál, si es del 19, si es sí, del 18 o si es mucho más antiguo. Sí, hay quizá pues dos formas. Una, se suele fechar los relojes de sol. Se le pone normalmente el año en el mismo reloj. O sea, que quien construía un reloj ya ponía la fecha. Sí, pero no, es decir, puede ser un 10, un 20% de todos los muy relojes. Pocos. No todos están fechados. Es decir, que los que están fechados, indudablemente, son de ese año. Y luego, se puede hacer si no está fechado, pues podemos hacer un estudio pues por el edificio, que puede ser más o menos de esa época. Y claro, también puede ser posterior, anterior evidentemente que no. Y entonces lo que solemos estudiar es la grafía de los números. Entonces, por la grafía de los números se puede determinar unas fechas más o menos por siglos, ¿eh? Entonces, no podemos decir principios, hay un estudioso, Pedro Novella, que ha hecho unos estudios muy precisamente centrados en relojes de sol, que hace precisamente va estudiando por cada siglo qué números, qué tipo de grafía se va utilizando y entonces va acotando los tiempos para determinar, dice, pues pues por estas características, pues puede ser de principios del siglo XVII hasta finales del XVIII. ¿Y qué grafías son las más antiguas? ¿Qué tipo de grafías son eso ya es ya para ser estudiosos. Es muy buen tema. Vale, pues Antonio, bien, ¿y qué relojes son los que nos quedan bueno, aquí? Bueno, hay una, por ejemplo, hay un 5 que se dice falciforme, que es una en forma de hoz, que eso es muy característico. Un 5 en forma de hoz, muy característico de relojes del siglo XVII. XVI, XV, de los más antiguos. Ese 5 en forma de hoz. Pero, por ejemplo, es una cosa muy característica. Qué bonito. Parece que está hecho al revés, pero es así. Era como se hacían esos 5. Perdona. Esos 5, por ejemplo, un 5 de esos, ¿lo tenemos en alguno de los relojes solares? No hay ninguno. Tranquilo. Bien, ¿de qué fechas tenemos? ¿Cuántos relojes nos quedan? ¿Cuántos relojes solares y de qué tipo? ¿Pintados o en piedra? Nos quedan, como media docena destacables. Qué pocos, 6. Sí, pero que luego habrían 6 bien conservados, más, ¿no? No. Bueno, hay de todo. Venga, vamos. Hay de todo, mira. Como son poquitos, 6. ¿Dónde están? Mira, uno, el más antiguo y del que yo me gusta destacar, es el de la Torre Vigía de Santa Bárbara. Ah, eso está en la pedanía del derramador, ¿no? La partida entre Jubalcoy y Salada, que está justo en el límite. Sí, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Entonces, ahí hay un reloj del que no se tiene nosotros los mnemónicos, digámoslo así, tenemos conocimiento de él, no es un tal. No es muy conocido su existencia, aunque nosotros la tenemos en nuestra web, lo tenemos fotografiado y bueno, también ha salido en alguna publicación de algún blog de aquí, de Elche. Ese, por ejemplo. ¿Está bien conservado? ¿Está bien protegido? ¿Está protegido? No, se está deteriorando. Cualquier persona puede... No, si bueno, es un BIC, ¿vale? O sea, es un bien de interés cultural. ¿Todos los relojes solares en este país son bien de interés cultural? No. No. No. Es decir, aquel reloj que esté en un BIC, en un edificio catalogado como bien de interés cultural, tiene su protección. Por tanto, no se puede hacer ninguna actuación sin que Patrimonio lo permita. Admita o sea, que ese reloj está protegido por el lugar donde está. Exactamente. No por él mismo. Exactamente. Entonces, una de las cuestiones que nosotros planteamos es que esos relojes tienen que estar descritos al describir el bien, el edificio, claro, como un elemento que está, para que no cualquier actuación que se pueda hacer no lo borre, no lo malogre. No es un elemento estructural o decorativo de la fachada o del inmueble a proteger, y por eso ustedes quieren que el catálogo de edificios protegibles tenga en cuenta esta petición. Es decir, que se tenga en cuenta, que se vea. Pasó aquí en Elche, pasó un caso, digamos que, es decir, en el ayuntamiento de San Joan, el del Raval, el antiguo ayuntamiento, ahí había un reloj. ¿Ah, sí? De sol. Ahora hay un reloj de sol, pero es la copia. Ese data de entre 2000 y 2005. No es la copia, es otro reloj. Uh-huh. No tiene nada que ver. Entonces, hay unas fotografías de principios de 1900 donde hay una procesión de la Virgen y se ve entre los balcones se ve un reloj de sol. Posteriormente hay otras fotografías que también se ven ese reloj de sol. Pero en el año 2000 hubo un camión pasó por el arco del ayuntamiento, lo estropeó, no sé si recordarás, uh-huh. y posteriormente se saneó, se hizo unas actuaciones y se saneó la fachada. Pero en ese saneamiento el reloj sí ya estaba bastante deteriorado porque había pasado mucho tiempo, se borró. Se lo cargaron. Sí, estaba grabado en piedra en los sillares. Un reloj grabado en piedra. Sí, y se terminó se borró, se saneó. Eso es una actuación municipal. Por tanto, quiero decir, ese edificio tenía su protección. Se le había declarado monumento de interés histórico nacional. Entonces, quiero decir que aunque no estén en un que esto se vuelva a repetir. Exactamente. Porque esto ha ocurrido en Elche y lo estás ahora contando. Sí, por ejemplo, en el año 2000. Aquí también, aquí a escasos metros, tenéis aquí en la esquina de Santa María, tenéis dos. ¿Tú te has llegado alguna vez a plantear esos dos recuadros que hay ahí? ¿A qué se deben? ¿Tiene aguja? Bueno, ¿tiene el gnomo? Uno tiene un gnomo. Tiene la varilla. Y el otro no, y el otro tiene un agujero. Es decir, eran dos relojes complementarios, que uno marcaba las horas, el que está orientado a mediodía, y otro marcaba las horas de poniente. Eso, pues con el paso del tiempo, no conservamos fotografías, pero nosotros diríamos que se ha hecho alguna actuación no adecuada. No podemos decir con rotundidad qué es lo que pasó, pero algo se hizo. Es decir, la calle de Mestre Javaloyes, uh-huh. la que tenemos aquí detrás, al lado, de Tele. Ese, el nombre popular que tenía era el carrer del Rellonge, como se decía aquí en Elche. Es decir, era en la calle del reloj de sol, porque se veía desde el toda la calle de Santa María. El reloj de sol que hay en la esquina de Santa María. Sí, por eso Santa María. Se llamaba esa calle. Sí, eso es. El carrer del Rellonge. Algo que también se ha perdido en la fachada de Santa María. Sí, claro. Queda solamente algunos restos. ¿Y queda algo de la pintura? No. ¿No se puede intuir entonces qué grafía la que tenía ese reloj de pared? No, podemos... Hemos visto dónde estaban los gnomones, uh-huh. y sí que podríamos reconstruir lo que era el diseño del reloj en la cuestión del cálculo. Claro, porque está el cuadrado... ¿Cómo era? No. Eran cuadrados. Sí, eran de una... Estaban en dos rectángulos, más o menos. Pues has hablado de Santa María, de relojes que han desaparecido. El Raval, háblame de algo que tengamos en buen estado. Algo que tengamos que hayamos sabido conservar. Sí, mira, la torre de Asprillas, en las vallas. Uh-huh. Palacete que tenemos allí. Sí, es una torre. O sea, las casas que hay son casas adosadas a la torre, porque aquella era también una torre vigía, igual que la torre de Santa Bárbara, también pertenecía al conjunto de las torres vigías. O sea, que todas las torres vigías tenían relojes solares, podríamos pensarlo. Bueno, yo no lo diría todas, claro, pero que se quizá las habitadas. Sí, pero este es más moderno, más moderno, es de una placa de mármol y está justo en la esquina. orientándose a mediodía. Ese está en perfecto estado. Pero yo cuando dices que es moderno, mucho más moderno. Cuando dices moderno, ¿qué es? Pues de ahora, del siglo XX, puede que ser lo han finales, hecho. Puede ser, yo creo que es finales del 18. Entonces, sí, o sea, que, del 19, perdón. Del 19, o sea, que se utilizaba. En el siglo XIX sí. Había quien todavía utilizaba los relojes, Hasta la entrada del siglo XX, los relojes de sol han tenido su función. Uh-huh. Porque aunque seguían coexistiendo con los relojes mecánicos, pues los relojes de sol marcaban la hora solar del lugar. Por tanto, cuando el reloj marcaba mediodía, era mediodía. Uh-huh. Y es más, es decir, hasta más o menos los relojes pues se ajustaban. Los relojes mecánicos se ajustaban a los relojes de sol. Vaya, claro, eran mucho más precisos. Y hay muchos donde hay un reloj mecánico, abajo hay un reloj de sol. Ah. Precisamente para se utilizaba de ajuste, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno. En la Torre de Calindura, en el Ayuntamiento, ¿tenemos algún reloj? No me consta a mí que hubiera. Si lo había en el Raval, tuvo que haberlo en el Ayuntamiento de la Plaza de Baix. No tenéis rastro de nada. No, yo en la plaza, en lo del Raval, sí que he visto algunas fotos. He estado mirando algunas actas donde dice que se construyó un reloj, no dice de qué tipo. Que se construyó un reloj, se elevó una torre y se construyó un reloj. Y seguramente eso era un reloj mecánico. Claro. Pero aquello ya parece ser que a mediados del 19 se cayó la torre y no se supo más de él. Pero seguramente sería un reloj mecánico. Todavía seguimos. Viendo en los lugares donde quedan esos relojes solares, has dicho en la Torre de Asprillas, que quizá el mejor conservado. Tenemos otro que sea público, porque aquí estamos hablando de una propiedad privada. Claro, públicos aquí, la verdad es que no. Es decir, lo que vamos a ver si entendemos público. Uno que hay en la UMH, que está pintado en el suelo, que es lo que llaman relojes analemáticos, pues podemos catalogarlo de público. Luego, es que el resto son todos privados. Tenemos todos uno privados. En otra torre vigía, que era la Torre de la Cañada. Ajá, sí. Pero en Torrellano. Torrellano, Valverde, es partida Valverde, pero está lindando con Torrellano. Pero claro, eso es una propiedad privada. Ahí se hizo. Ese era un reloj doble, igual que el que había aquí. De Santa uno María. Uno que marca horas de Levante y otros de Poniente. Uh-huh. Pero que se ha hecho una restauración muy mala, muy mala. O sea, es otra de las cosas que nosotros también estamos denunciando, entre comillas, que se haya podido hacer esa restauración utilizando en un reloj que puede ser perfectamente del siglo XVII, XVIII o XIX, que se haya utilizado para la restauración pintura plástica. Eso es. Vaya. Por decirlo suave. Suave, aberrante. Vaya, vaya, claro. Como no hay una normativa que proteja específicamente, aunque sean bien de interés cultural, pues, ¿cualquier persona puede restaurar estos relojes como les dé la gana? No puede. O sea, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el Ayuntamiento lo hizo, borró el reloj de piedra en el año 2000. Bueno, o sea, tenemos ese ejemplo. Bueno, no se restauró, se hizo una cosa que no se debía haber hecho. Es decir, en la Concatedral de Alicante, de San Nicolás, allí hicieron unas restauraciones, hubieron unos limpiezas de fachada, era un programa que había, y en esas limpiezas que se estuvieron haciendo, apareció un reloj de sol en la fachada. Al limpiar todo. Alguien va, pues que aproveche y que mire en la misma fachada, entonces apareció un reloj y lo que hicieron fue pues contactar con una asociación de Castellón, la Asociación del Meridiano, de Greenwich, y bueno, pues hicieron un trabajo, hicieron un informe y se restauró correctamente ese reloj de sol. Y tenemos otras malas praxis por parte del ayuntamiento en cuanto a los relojes solares. ¿Ha habido relojes solares que estén, por ejemplo, olvidados en algún almacén? Sí, mira. Aquí cerquita había un reloj de sol, lo recordaremos, era un reloj de piedra artificial grande que la CAM donó al ayuntamiento de Elche. ¿Dónde estaba ese reloj? Ese reloj estaba donde en frente de la Mutua, donde ahora está el monumento, lo que es el esa esfera que hay. Mundo, no recuerdo, la del mundo. No recuerdo quién era el autor. Estamos hablando de la Plaza de Santa María, la Mutua. Pero más mirando hacia Traspalacio. Mirando a Traspalacio. Entonces, ahí lo que había era un reloj de los que podemos encontrar en muchos sitios de la provincia, de Juan Vicente Pérez Ortiz. Es un reloj muy exacto bueno, ese se trasladó posteriormente, se trasladó a la puerta del Lord del Chocolate. Y quedó ahí, en ese un sitio un poco. Y un día, pues aparece en la prensa que habían robado el reloj. Entonces, bueno, aquello era curioso cómo se iban a robar un reloj que puede pesar, no sé. Eran toneladas, ¿no? Estamos hablando de un reloj distinto a los que estamos hablando de un reloj que era distinto a todos estos, a todos. Sí. ¿Cómo se llaman esos relojes? Son ecuatoriales. Ecuatoriales. ¿Y cómo, ecuatoriales ¿cómo funcionan? Pues es de la forma más sencilla, porque están las horas están divididas en 15 grados, que es el mismo lo mismo que el trayecto del sol por la bóveda celeste. Cada 15 grados, cada hora recorre 15 grados de la bóveda celeste, y son de ese tipo. Es decir, los ecuatoriales vienen a ser una representación prácticamente de la Tierra. Pues volvemos a su historia. Aparece un día que se ha robado ese reloj y ustedes pues no dan crédito a noticia. Digamos que yo no daba crédito. No. Indagando y tal, al final se resuelve. El mismo ayuntamiento parece ser que a los periodistas le da la explicación, y era pues que había sufrido un acto vandálico y habían roto al parecer el pie, y o se había roto el pie por ese acto vandálico, y aquello pues peligraba el reloj, y peligraba pues también para los transeúntes que hubieran estado, y se retiró y ya no sabemos de eso nada más. Y estamos hablando de un reloj de ¿cuántos años? Este reloj donado por la CAM, ¿era antiguo? Pues creo que era de 2002 o por ahí, o del año 2000. No, que no es antiguo, vale. Pero, es un concepto totalmente moderno. Ah, vale. Es un concepto muy moderno, muy moderno, tipo ecuatorial. Pero el sistema de medición es moderno. De medición sí que estaba muy conseguido, y la precisión que tenía era como de un minuto. Es decir, podíamos, viendo el reloj de sol, podíamos saber la hora con una precisión de un minuto, la hora que marcaba nuestro reloj de sol. Entonces, ese reloj está abandonado porque está, que esté a la intemperie no pasa nada. Pero está ahí en cualquier sitio, lleno de tierra, que es posible que la arena que está por encima sí que lo esté manchando, y cuando se quiera recuperar, pues quede sea manchado, demasiado quede mal. Pues José Antonio Pérez, nos has contado las historias de los relojes, de lo que nos queda, y que a ustedes como asociación han realizado ya la petición formal al ayuntamiento para que estos relojes solares, los pocos que quedan en algunas de las fachadas que ya son bien de interés cultural, se protejan más y se incluyan en el catálogo de bienes protegibles. Sí, el ayuntamiento parece ser que el catálogo que tiene de bienes protegidos está completamente obsoleto, es decir, no hay nada más que descargar, que descargarse el catálogo y ver que eso no tiene. Entonces, parece ser que se ha propuesto a actualizarlo conforme a la legislación valenciana y este trámite necesita de una consulta a la ciudadanía para que pueda aportar aquello que estime, no solamente de relojes, evidentemente, sino de cualquier otro elemento que considere que es de patrimonio y que debe protegerse. Este plazo ya terminó y nosotros lo presentamos en su día y entonces hemos solicitado esa protección. No ya de los que no están en BICS o PRLs, bien de relevancia local, sino de aquellos que ya de por sí, por ser relojes de sol anteriores al siglo XX, ya deben estar protegidos, son protegibles. Uh-huh. Tienen que tener esa protección de bien de relevancia local, que es una figura que contempla la Comunidad Valenciana de protección. Uh-huh. Por tanto, nosotros identificamos esos relojes que son anteriores a, que sabemos que son anteriores al siglo XX, aunque no estén fechados, por eso que hablábamos al principio de esas grafías que tienen en los relojes, y además pedimos, porque estamos viendo, que si no, esos relojes no figuran en los catálogos, en las fichas descriptivas, primero en los catálogos y luego en las fichas descriptivas que tiene la Generalitat Valenciana de un inventario general de patrimonio cultural valenciano, se llama así, pues son totalmente vulnerables a cualquier acción, como hemos visto y hemos estado describiendo cómo se hacía. Quería decirte una cosa, es decir, nosotros tenemos recientemente constancia de dos relojes, uno del año 1867 en la partida de Alzabares, que ha desaparecido, y otro en la partida de Algoroz, de 1853, que ese, según me decía el propietario de la finca, un día llegó y no estaba. Es decir, lo habían robado. O sea, que están robando relojes. Entonces, solares. Esos relojes, si estuvieran catalogados en el inventario y protegidos, no se podrían vender. Ese, por ejemplo, claro, lo pueden vender. Y me hablaba que seguramente era uno que tenía un... vamos a decirlo así, que trata con antigüedades y parece ser que esa era la intención, robarlo para venderlo. Pues hay que denunciar. Bueno, no se puede denunciar porque no están protegidos como tal. Hombre, el propietario sí que podría hacer su denuncia porque era claro, su casa. Y eso era una casa suya, no era su vivienda. Porque claro, no había, pero sí que lo puede denunciar porque es su propiedad. Pero nosotros, por ejemplo, bueno, no sé, pero porque es un, pero como no está protegido aún, no sé hasta qué punto podríamos denunciarlo. Pero vamos. No es nuestro cometido es hacer denuncias ante la autoridad de policía o guardia civil, ¿no? Pero sí podemos hacer un llamamiento para la gente que quiera un reloj solar que, por favor, rechace a aquellos que no tienen una procedencia acreditada. Sí, si me permites, es decir, hay un reloj de sol, hay dos relojes de sol en la partida de la olla. Están, es que me hace ilusión decirlo, es decir, están en la terraza de un chico que puso el anuncio, quería vender los relojes de sol. Tenía dos relojes de sol para venderlos. Y uno de la asociación pues vio el anuncio en internet y le llamó, estos relojes y tal. Dice, sí, que tengo que los quiero vender. Y le dijo, hombre, los relojes que tú puedas vender no le sirven a nadie porque el reloj se ha calculado para ese sitio y para la inclinación que tiene la pared. Por tanto, llevarlo a otro lado no te sirve. Y además, ese reloj está muy bien y está muy bien donde está. Lo convenció y bueno, y un día pues me lo dijo y hablamos y estuve hablando con él. Y bueno,

Las historias cambian y en Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana y nosotros continuamos aquí en La Glorieta. Ahora lo vamos a hacer con la entrevista con el concejal de Promoción Económica y Turismo, Carles Molina, porque queremos hablar de empleo. Y es que hace unos días en el centro de congresos se reunieron casi un millar de personas, estudiantes y desempleados, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de este sector, pues a través de talleres y de entrevistas de trabajo. Estamos hablando del Foro Conecta Labora. Y para conocer más detalles de esta iniciativa, damos la bienvenida a Carles Molina. Muy buenos días, Carles. Rosmari, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. El Conecta Labora, este foro, que el objetivo es precisamente encontrar o mejorar la empleabilidad o facilitar a los parados y a los estudiantes pues que puedan entrar en el mercado laboral con garantías de éxito. ¿En qué edición se encuentra? Porque ha sido el primer año, el segundo. ¿Desde cuándo están ustedes realizando este foro? Bueno, en principio nosotros, el Ayuntamiento de Elche, ya llevamos varios años, 5 años haciendo lo que son nuestros foros de empleo. Pero este año, Labora también ha decidido hacer un foro que hemos incorporado nosotros, es decir, esta es la primera edición, se han hecho 9 en distintas poblaciones y el último ha sido aquí en Elche. Y está dentro de la estrategia que tiene Elche con los acuerdos territoriales por el empleo, en el que, pues eso, a través de Labora se ha hecho este foro de empleo que se hizo la semana pasada, o sea, esta misma semana, en el que, como bien dices, lo que se ha pretendido es, primero, incorporar al mercado laboral, puesto que se ofrecieron 74 puestos de trabajo con una red de 20 empresas, pero sobre todo mejorar la empleabilidad a través de talleres como hacer un currículum, cómo hacer un videocurrículum, cómo encontrar trabajo a través de las redes sociales, cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Bueno, es un foro que era muy completo. Se inscribieron 830 personas y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy importante dentro de lo que es la estrategia de empleo de la ciudad. Y entonces, ¿sabe los resultados? ¿Ha sido 64 puestos de trabajo los que se han ofertado, los que han salido de este foro de Conecta Labora? Sí, bueno, fueron 20 empresas que ofertaron 74 puestos de trabajo. De hecho, la gente se pudo inscribir en esas ofertas y las ofertas se hicieron aquí de manera presencial. 5 de esas empresas también hicieron esa selección de personal a través de medios online. O sea, que el foro pretendía, por un lado, pues dar todas las herramientas para la empleabilidad a las personas desempleadas y a las personas que también quieren mejorar su uh-huh. condición laboral. Y aparte de eso también, pues se ofertaron esas 74 plazas, 74 ofertas de trabajo a través de las 20 empresas que participaron en este foro con esta labor. Pues este foro es, por tanto, muy importante y lo más destacado es, o el éxito viene condicionado en función del número de empresas que pueda conseguir. Supongo que la Generalitat Valenciana y todas las instituciones públicas están volcadas en el foro y el conseguir 20 empresas. ¿Estas 20 empresas de dónde eran? ¿De toda la Comunidad Valenciana, de Elche, de la provincia? Concretamente, estas ofertaban puestos de trabajo en Elche y en algunas en Alicante también. O sea, todas muy cerca de lo que es Elche. O sea, que ofertaban, esas ofertas ofertaban en Elche uh-huh. e inmediaciones. Y el hecho de que se oferten a través del foro, del Conecta Labora, ¿Qué ventajas le da el Estado a estas empresas, la administración pública a estas empresas? Sobre todo es la garantía de una selección. Una selección Labora, como sabes, hace la preselección del personal y luego también te da esa garantía de saber que son puestos, esos puestos de trabajo que tienen, que no son empresas que tienen muy buena relación con Labora y que, aparte de eso, por la garantía que tienen, es que son puestos con un nivel laboral muy, muy aceptable. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el ayuntamiento en este Labora? ¿Ustedes tienen alguna oficina que se dedica y personal que se dedica a hacer esa preselección? Sí, bueno, nosotros tenemos, como bien sabes, tenemos la Agencia Municipal de Colocación, que pertenece a la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, en la que, a la gente que puede entregar sus currículums y también hace esa preselección, por ejemplo, cuando hay empresas que se ponen en contacto con nuestra agencia de colocación y que buscan un perfil, nosotros lo que hacemos es que hacemos esa preselección y les enviamos esos perfiles para que puedan hacer esas entrevistas de trabajo. O sea que, por un lado, nosotros estamos fomentando los foros de empleo. Este concretamente es un foro que ha hecho exclusivamente Labora, que hemos incorporado, pero nosotros ya llevamos haciendo 4 ediciones de foro de empleo, y aparte también tenemos nuestra agencia municipal de colocación, que precisamente se dedica a eso. O sea, lo que se dedica es que tiene contacto con empresas que nos pasan sus ofertas de trabajo, y a partir de ahí nosotros hacemos la preselección del personal, uh-huh, o directamente les enviamos a esos perfiles que nosotros tenemos en la agencia. Pues es muy importante lo que está diciendo. Si alguien quiere encontrar un trabajo, cómo echar el currículum a esta, o cómo llegar a esta agencia municipal de colocación del Ayuntamiento de Elche, y que tanto trabaja en los foros, ¿cómo se hace? A través de la página del Ayuntamiento, elche.es, ahí directamente buscas Agencia Municipal de Colocación, y ahí te pone el teléfono. Ahora mismo, Romari, no me acuerdo del teléfono de memoria, pero está y en el la de promoción web. Económica está en la web, que es el 966658200, ¿vale? Que ese es el de promoción económica, pero no recuerdo exactamente ahora el número de la agencia de colocación, pero está ahí y además está disponible para todos los ciudadanos y ciudadanas. Este año te puedo decir que ya llevamos 34 inserciones laborales en lo que llevamos de año en esta agencia municipal de colocación. O sea, es decir, que tenemos una tasa muy alta de inserción laboral. Es decir, hemos conseguido insertar laboralmente a 34 personas en estos primeros 6 meses del año, teniendo en cuenta el año que es un año muy complicado, claro, un año muy complejo, pues hemos conseguido, ya te digo, incorporar al mercado laboral 34 personas en esta agencia municipal de colocación. Pues eso es un indicador de cómo se está recuperando la economía. ¿De qué empresas estamos hablando, esos 34 puestos de trabajo? ¿De qué sectores económicos estamos hablando? ¿Servicios? ¿Calzado? Hay múltiples, hay de servicios, hay de calzado, hay de también parte de hostelería también, que ahora vamos a tomar un convenio con las entidades de hostelería para que todas las ofertas, todas las demandas de trabajo que quieran estas empresas pasen a través de la agencia de colocación y seamos nosotros los que podamos ser ese canalizador de esas ofertas con respecto a estas empresas para poder enviar los candidatos. O sea que concretamente esos 34, ya te digo, son de servicio múltiples, ha sido también de calzado, ha sido también de marroquinería, comercial, la verdad se ponen empresas también de almacenaje, o sea que hay distintos perfiles en los que la agencia municipal de colocación está actuando. El trabajo que realiza la agencia municipal de colocación es un trabajo que compite con las agencias temporales de empleo. Ustedes no cobran, la agencia de colocación municipal no cobra a nadie por tramitar ese puesto de trabajo, o conseguir ese puesto de trabajo, ni a las empresas, ni tampoco a los demandantes de empleo. Así es, bueno, la palabra competencia no creo que sea la adecuada, yo creo que se complementa al servicio valenciano de empleo, Labora, complementa al servicio valenciano, pues eso, para canalizar estas ofertas. Nosotros ya, como te digo, tenemos contacto con varias empresas y también canalizamos estas demandas de trabajo. Efectivamente, no cobramos ni a las empresas que se inscriben y nos envían sus ofertas de trabajo, como a las personas a las que les gestionamos nosotros esta demanda de trabajo, no le cobramos, pues es un servicio municipal. ¿El trabajo suele ser estable, el que ustedes obtienen? Sí, bueno, es que precisamente lo que distingue a lo que acabas de comentar de la agencia municipal de colocación respecto a empresas de trabajo temporal, es que nosotros las ofertas que tramitamos desde la agencia de colocación son trabajos estables, es decir, contratos estables. No hacemos trabajo de contratos, por ejemplo, este tipo de contrato que son contrato de tres horas, eso, por ejemplo, nosotros no lo tramitamos. O sea, siempre buscamos insertar laboralmente a estas personas, es decir, que tengan un trabajo, al menos que tengan un contrato estable, no indefinido, pero no, desde luego no parcial. es importante, abultada la base de datos que tienen de demandantes de empleo en la Agencia Municipal de Colocación? Sí, bueno, de hecho ahora pasamos a través de Junta un acuerdo por el que lo que hemos hecho es optimizar esta lista y lo que hacemos es que pasados 5 años se eliminan estas listas para que no se eternicen y sean actualizadas la lista de los usuarios. O sea, es decir, que es una base de datos bastante, bastante importante, pero también la tenemos muy actualizada, pues para que gente a lo mejor que lleva 10 años apuntada y que no ha modificado sus datos, pues que todavía no esté ahí, sino que la gente que está demandando ahora trabajo pueda tener acceso a estas ofertas de trabajo. Porque es limitada la base de datos, no caben todos. No, es completamente ilimitado. O sea, la gente se puede inscribir cuando quiere, lo único que pasa es que lo que queremos es que sea ágil. Yeah. Es decir, no tiene sentido a lo mejor ofrecer a alguien que ya hace 8 años que se apuntó a esa lista, que no la ha actualizado, que lo mismo está trabajando, su sesión laboral ha cambiado, intentamos que sea, pues eso, lo más ágil y lo más atractiva posible para los. Atractiva, pues, sí, no, y sobre todo que sea útil, porque seguramente estas personas que llevan inscritas tanto tiempo, pues no tiene mucho sentido que estemos ofreciendo, sino que la gente que se apunte, que tiene necesidades actuales, son las que puedan optar a esto. Pues con estas herramientas, y que son de su competencia, Carles, ¿cómo está el empleo en Elche? ¿Cómo lo ve en 2021 tras esta grave crisis económica? Pues visto los datos que tenemos, sobre todo de la agencia de colocación, vemos que ya poco a poco poco a poco se está reactivando la economía, también se está reactivando la contratación, hay necesidades de laborales, o sea, es decir, que pese a que todavía estamos inmersos en esta crisis, puesto que todavía no hemos salido de ella, pero ya el mercado, sobre todo el mercado laboral, ya se está recuperando, y buen indicativo de eso, te puedo decir que llevamos el mismo número aproximadamente. El año pasado fueron 37 personas las que insertamos laboralmente. Llevamos ya llevamos lo mismo que todo el año pasado en estos 6 meses. Es decir, que eso da buena cuenta que el mercado laboral se está moviendo. Y los resultados, la verdad, se puede decir que la Agencia Municipal de Colocación, creo que estos datos son muy buenos y dan buena cuenta, primero, del buen trabajo que se hace desde el Ayuntamiento de Elche con respecto al empleo, y segunda, pues que da buena cuenta también el mercado laboral está ya empezando nuevamente a resurgir. Y la temporada turística se espera que sea buena. Estamos en julio, ¿va a haber más foros de este tipo? ¿Van a hacer ustedes más actividades de este tipo? Bueno, los foros, nosotros hacemos el foro anualmente. ¿De acuerdo? El año pasado no lo pudimos hacer, lo hicimos, siempre lo hacemos a final de año, pero hemos aprovechado la oportunidad que nos ha brindado Labora de poder hacer este foro, pero evidentemente nosotros seguimos haciendo foros, todos los años tenemos un foro y aparte siempre hacemos encuentros a través de la Agencia Municipal de Colocación, pues facilitamos este tipo de encuentros para que la gente también tenga opciones de activarse en el mercado laboral. Carles Molina, no hay mucho tiempo, acaba usted de salir de la Junta de Gobierno, hay rueda ahora de prensa, mismo, sí. La rueda de prensa ya se ha hecho porque era a las 10:30, supongo que sí. Se le habrá preguntado al equipo de gobierno si han decidido hoy si hay o no ni del Alba. Bueno, ahí estamos todavía, la Junta de Gobierno está viendo el tema, todavía no hay una decisión en firme y por tanto pues estamos a un poco viendo tenemos que ver, todavía tenemos que ver la evolución y tenemos que ver. Hay una decisión que todavía tenemos que... Claro. Usted como concejal, ya, o sea, que hay que debatir. ¿Usted como concejal de turismo quiere que haya Nido del Alba? Bueno, vamos a ver. Y nosotros nos debemos de guiar sobre todo cómo está la situación sanitaria. ¿No? Porque Nido del Alba podemos tener durante muchos años, pero yo creo que hay que ser cautos. Hay que ser cautos y tenemos que esperar un poquito la evolución y ver un poco qué decisión se toma. Evidentemente, como licitador no me gustaría, pero también mi sentido de la responsabilidad me lleva a ser cauto en ese sentido. Claro, pues seremos cautos. El turismo, las playas han comenzado, el servicio de salvamento y socorrismo. Acabamos de hablar con la presidenta de la Asociación Pino Amar. Ha desaparecido una pasarela de la playa del Rebollo. ¿Cómo está el tema de la accesibilidad? ¿El aparcamiento se va a regular por fin en la playa de la Marina para evitar los cortes de tráfico que se producen cuando se llena el aparcamiento? ¿Cómo está este asunto? Sí, bueno, eso es un... te voy a contestar por partes. El tema de la regulación del aparcamiento está en manos de Movilidad Urbana, ¿vale? Y está haciendo un estudio precisamente para evitar estos inconvenientes. Y respecto a la pasarela, como bien sabes, pertenece a Costas. Hmm. Y Costas, por la peligrosidad, la quitó este año. Y ahora, cuando nos ha reportado sus planes, no estaba incluida reponer esta pasarela. Nosotros hemos insistido que la importancia que tiene esta pasarela para los usuarios de esta playa, y bueno, todavía no hemos recibido contestación, pero bueno, en principio este año, a la fecha que estamos, evidentemente una obra de esta magnitud, pero Costas de momento no contempla, pese a que nosotros hemos, el alcalde personalmente ha insistido en la necesidad de tener esta pasarela, todavía no se ha pronunciado sobre esta pasarela. Y vamos a, en estos días vamos a empezar ya la adecuación, ¿no? Pues la mejora del acceso a esta playa, la carreterita que hay, ¿vale? Vamos a mejorar un poquito el acceso, vamos a hacer la limpieza, vamos a mejorar el acceso a esta playa, puesto que es el único que queda. Claro, claro, efectivamente. Carles, lo último que quería preguntarte en cuanto a turismo, las playas, ¿cuándo vais a izar las banderas azules? Durante esta semana, a ver, tradicionalmente siempre se hace el izado, se hace, porque claro, es que hemos adelantado las temporadas de verano, todo se va adelantando, o sea, siempre hasta que empezamos en esta legislatura, realmente eso corrimos siempre era a mitad de mes, ahora se ha adelantado y es a principios de mes de junio, y las temporadas de verano siempre a nosotros nos marcaba bandera azul el izado durante los primeros días de julio, que es lo que vamos a hacer. Esta semana que viene haremos el izado simbólico de la bandera azul, que es más o menos cuando las fechas que nos marca para el izado de esta bandera, que es en temporada de baño. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos solamente socorrismo desde principios de mes de junio y parece que el verano, pero bueno, la temporada de baño ha empezado ahora este mes. De hecho, el salvamento y socorrismo, como sabes, ahí ha empezado ahora lo que es el servicio reforzado. Hay un servicio junio, septiembre y octubre, que es un servicio que cubre todas las playas, y se ha decidido que en julio y agosto, que es cuanto más gente hay, cuanto más turistas hay, hacer un refuerzo de este servicio. Ha empezado ya también ese servicio de refuerzo, empezó el día 1, y bueno, pues eso es lo que... O sea, que habéis esperado a que el servicio esté ya reforzado para ya planificar el día de izado de las banderas azules. Sí, pero ya digo que es el día que nos indica bandera azul, que es cuando empieza la temporada de baño. Durante la semana que viene haremos ya el izado de la bandera, y también haremos el izado de las banderas de playas en Sepúl, que como sabéis también es una novedad. Todas las playas de él se han declarado playas en Sepúl, que es una, sí, es una iniciativa no sancionadora, pues, luego, para que nuestras playas... Pues, Carles, tenemos pendiente otra entrevista contigo la semana que viene sobre las playas en Sepúl, tras el izado de las banderas azules. Ese día volveremos a conectar contigo. Gracias, Rosmar, Carles. Cuando tú quieras, yo espero estar personalmente allí contigo. Muchísimas gracias. El tema más importante de la Junta de Gobierno, ¿cuál ha sido el de hoy? ¿El plan paréntesis 3? Sí, bueno, el plan paréntesis 3, que lo hemos se ha llevado a aprobación, son 2.650.000 euros, que en cuanto se oficialice en el boletín oficial de la provincia, se podrán solicitar estas ayudas a todos los sectores que no han recibido ya las paréntesis ayudas de paréntesis 1 y 2, y que las puedan solicitar para poder solicitar más. Se pueden solicitar esas ayudas, que son 1.200 euros, más 100 euros por trabajador, hasta 10 trabajadores. Pues nada, cuesta despedir del concejal, porque no solo lleva turismo, sino que también lleva promoción económica, que es importante. Un poco apuro por el tiempo, quiero decir las cosas para tal, pero bueno, un día, si quieres, con más tranquilidad, yo te... La semana que viene. La semana que viene nos vamos contigo a la playa. Hasta luego, Carles. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Espíritus inquietos, inconformistas, amantes de la innovación, la UMH os espera. En la Universidad Miguel Hernández te formarás y transformarás en lo que quieres ser. Este curso, más preparadas que nunca, ha llegado tu momento. Únete a la generación del futuro en umh.es. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año. La Glorieta,

prepárate para este verano. Este mes tienes un SsangYong Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un SsangYong Corando de Urban kilómetro cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar, matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche Sor José Alcorta 35 y en SsangYongAlicante.com. Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo, con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre. Desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Gloria con Rosmar y Alonso. Son las 12 menos cuarto de la mañana y nosotros continuamos y lo hacemos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer, porque dentro de su campaña de prevención ha organizado la actividad Ruta Saludable. Este mismo sábado, mañana, se pondrá en marcha en Elche a modo de experiencia piloto esta Ruta Saludable. Y por eso, para hablar de esta iniciativa, contamos con el psicólogo y el técnico en prevención, Jorge Romero, de la Asociación Provincial Española contra el Cáncer. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días. Experiencia piloto en Elche. Primero, ¿qué es esto de la... ¿Por qué la ruta saludable? Bueno, pues la ruta saludable es un proyecto que se enmarca dentro de toda una estrategia en prevención de la Asociación Española contra el Cáncer llamada En Marcha por la Salud. Rutas saludables es una manera de acercar la actividad física o facilitar que las personas puedan incrementar su nivel de actividad física, especialmente dirigido a aquellas personas más sedentarias o que no encuentran una actividad en la que poder pues iniciarse, ¿no? O sea que el motivo, habéis visto que hay mucho sedentarismo en estos tiempos de pandemia y por eso consideráis que tenéis que incentivar a la población a salir más a la calle, a ponerse más en marcha. Efectivamente. Bueno, tradicionalmente teníamos otro enfoque a nivel de prevención en la Sociedad Española contra el Cáncer y desde 2019 se lleva construyendo un enfoque como mucho más comunitario, ¿no? Que implique la participación de la población y que no se restrinja únicamente a transmitir mensajes o informar en salud, sino también incluimos el generar entornos saludables. Estas rutas saludables forman parte de toda esta iniciativa y son una oportunidad para eso, para que la gente pues pueda iniciarse en la actividad física y adquirir un hábito, ¿no? Que previene de enfermedades transmisibles. Como decías, pues con la pandemia pues nos hemos vuelto más sedentarios. De hecho, pues la OCU ha publicado un estudio que ha hecho en el que, bueno, han preguntado a una muestra representativa de la población por sus hábitos de vida y prácticamente la mitad de la población desde la pandemia ha manifestado haber empeorado, ¿no? En su nivel de actividad física, especialmente en la actividad deportiva. Pero esto significa, eres técnico en prevención, hacéis uh-huh. estas rutas saludables para dentro de la campaña de prevención. ¿Esto significa que el ejercicio físico moderado o los hábitos saludables previenen enfermedades como el cáncer? Exactamente. De hecho, según la Sociedad Española de Oncología Médica, hasta el 50% de los casos de cáncer son evitables adquiriendo hábitos de vida saludables. Entre ellos está pues liberarnos o salir del sedentarismo, ¿no? Y estas rutas saludables son una vía, ¿no? Que puede ser un inicio para poder ayudar y prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles, no solamente el cáncer, sino también enfermedad cardiovascular, diabetes y demás. Importante. Entonces, la Asociación Española, si tiene a personal como, como tú, Jorge, que eres psicólogo y técnico en prevención, es porque también hace hincapié en este tipo de actividades de la ruta saludable. Pero háblanos de ella, ¿en qué va a consistir y por qué habéis escogido a Elche como experiencia piloto? Bien, pues realmente hemos escogido una serie de rutas que son las que más fácil teníamos o más aseguradas teníamos por la cantidad de voluntarios dispuestos a dinamizarlas, ¿no? Y entre ellas se encuentra dos salidas en Elche. Puntualizar que antes he dicho que iniciábamos mañana, realmente iniciamos este mismo miércoles pasado. Y además, eso es justo, y llenamos plazas, o sea que fue estupendamente. Pues hemos elegido Elche por eso, básicamente, por la disponibilidad de voluntariado, porque es una población muy, muy activa, ¿no? Y que enseguida se involucra en este tipo de actividades que se proponen. Entonces, la ruta de mañana, ya habéis hecho una, mañana sí que hay ruta, ¿no, Jorge? Exactamente, sí. ¿Cuándo sale y qué voluntarios son los que, y cómo se dinamiza esa ruta? ¿Qué va a recorrer, los participantes que van a recorrer? Estas rutas tienen su punto de partida en el punto de información turístico, en la calle Cases Mare de Déu, y básicamente tenemos punto de inicio y punto de fin, que es el mismo. Las rutas pueden variar y el recorrido se va definiendo conforme estimen los dinamizadores de la ruta, voluntarios, conjunto con las personas participantes, en base a pues las capacidades o las posibilidades de estas personas que participen en la ruta. Se repiten periódicamente, de manera semanal, y para inscribirse es tan sencillo como llamar al número de Infocáncer, que es el 900-100-036, un número gratuito, operativo 24 horas al día, todos los días del año, y atendido por voluntarios que pueden facilitar toda la información relativa a las rutas, que están de momento en Elche, Alicante, San Juan y Orihuela, aunque tenemos en mente y con muchas posibilidades de ampliar, ¿no?, a otras muchas localidades a partir de septiembre. El teléfono es el 900-100-036. Exactamente. Vale, y has comentado que no iniciáis mañana la ruta, sino que ya lo habéis hecho el miércoles. ¿Y cómo fue ese primer día y de dónde salen los voluntarios? Bueno, los voluntarios y participantes salen todos del punto de encuentro, que como decía... No, pero me refiero, ¿de dónde salen? Me refiero, ¿cómo captáis a los voluntarios? De acuerdo. Sí, la ruta lo sé, pero ellos, los voluntarios, ¿de dónde salen? ¿Cómo los captáis? Sí, los voluntarios, bueno, se hace una convocatoria, ya se hizo en su momento una convocatoria por redes sociales para animar a la gente a que participase en actividades, en este caso de prevención, ¿no? Y se formó todo un equipo de voluntariado de prevención al que se le formó sobre la nueva estrategia, como decía, en marcha, en la que se engloba rutas saludables. Conforme van saliendo diferentes proyectos, se va invitando al voluntariado que ya está entrevistado y formado por nosotros para participar en aquellos que más les llamen la atención y más les guste. O sea que si alguna persona también que nos esté escuchando se interesa por hacerse voluntario, bien dinamizando una ruta, bien en actividades con colegios o cualquier otro tipo de actividad que tengamos en AFC, invito a que llamen también a este mismo número, 900-100-036. ¿Y quién se apuntó el primer día? ¿Mujeres, jubilados, hombres? ¿Quiénes fueron los participantes? Principalmente mujeres. De hecho, solamente tuvimos un hombre y de edad media alta. Con lo cual, bueno, conseguimos el objetivo porque en edades más avanzadas hay más tasa de sedentarismo. Lo que quiere decir que movilizamos a personas que antes pues estaban quizá en sus casas, que no tenían esta actividad. Y entre semana también la población activa quizá no pueda, por eso habéis también programado para fin de semana como la de mañana. Exactamente, eso es. Jorge, sí, probablemente mañana pueda cambiar el panorama, quizá, lo veremos. Quizá. La cuestión es que son iniciativas que van a tener continuidad, esperemos que tengan éxito y sobre todo esperemos que baje ese número de diagnósticos de cáncer que tenemos demasiado elevado. Jorge, y del COVID, vamos a hablar de... hemos hablado de algunas de las consecuencias, por eso se hace esta ruta saludable para combatir el sedentarismo, pero ¿qué factura es la que ha pasado el COVID a los pacientes oncológicos? Hay estudios, ¿no? Supongo, habéis advertido que la factura ha sido elevada. Bueno, realmente la pandemia, el COVID ha supuesto una factura psicológica para toda la población, pero especialmente para aquellas personas más vulnerables, como son los pacientes oncológicos, por una sencilla razón, y es que ha aumentado mucho el miedo por el riesgo de contagio, porque son personas con una salud pues más delicada, ¿no? Entonces, con unas condiciones especiales, muchas veces en tratamientos que bajan las defensas, con lo cual hay mayor riesgo de contagio y efectivamente lo que ha aumentado especialmente es el miedo y la ansiedad. ¿Cómo habéis podido combatir desde la asociación estas secuelas, miedo y ansiedad? ¿Cómo se puede combatir? Bueno, hicimos un esfuerzo muy, muy grande todo el equipo a nivel nacional y en la provincia de Alicante, por supuesto, para poder mantener la oferta de nuestros servicios de atención psicológica, tanto individual como grupal, todo gratuito, por supuesto. Y lo hicimos gracias a la tecnología, a la comunicación por ordenador, por teléfono. Hemos podido mantener las sesiones por videoconferencia o de manera telefónica, como decía, y así es como hemos podido. También hemos ofrecido talleres específicos para el manejo del miedo al contagio, en formato grupal. ¿Cuál es el mejor consejo que se le puede dar a una persona que nos esté escuchando con o sin cáncer para que viva sin miedo, desde ya que eres psicólogo? ¿Cuál podría ser el consejo? Porque tenéis, por lo que has dicho, se hacen incluso hasta terapias. Exactamente. Pues quizá el consejo sería centrarnos en el aquí y ahora, ¿no? Vivir el momento presente, no anticiparnos excesivamente y sobre todo, si la situación te está desbordando y necesitas una ayuda, pídela, porque hay recursos. Nosotros estamos aquí también para todo eso. La Asociación Española contra el Cáncer, desde luego que tiene muchas actividades, muchos voluntarios, muchas iniciativas y muchas campañas como Ruta Saludable, que ha comenzado aquí en Elche y que se va a extender en otras ciudades de la provincia de Alicante. Muchísimas gracias, Jorge Romero, por explicarnos en qué consiste esta iniciativa. Gracias. 101.4, Teleelch, Radio Marca. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Mañana sábado, en la isla de Tabarca, Sons de Llevant, concierto lírico. En la iglesia a las 8 de la tarde, entrada libre hasta completar aforo, servicio de transporte, ida y vuelta. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues precisamente intentaremos conectar con algún músico para dar más detalles de ese concierto lírico que ya han escuchado ustedes un poco y que se ha organizado para mañana sábado en la isla de Tabarca. Eso será, la entrada es libre hasta completar aforo en esa isla, en esa iglesia de San Pere de la isla de Tabarca. El concierto es a las 8 de la tarde. Estamos intentando contactar con alguno de los músicos de Sons de Llevant para que nos cuente algo más del repertorio. Pero mientras lo intentamos, vamos con otra música, por ejemplo, con la de Barry White, que lo recordamos ahora por, bueno, sus baladas de amor y como uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos. Pues pudo superar una adolescencia nada fácil como pandillero que lo fue en Estados Unidos. La música le ayudó muchísimo y sobre todo los éxitos que pudo cosechar a pesar de todos los reveses, incluso los momentos en los que tuvo que pasar por la cárcel. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know. There's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. You see, it's you. You make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Mañana sábado, en la isla de Tabarca, Sons de Llevant, concierto lírico. En la iglesia a las 8 de la tarde. Entrada libre hasta completar aforo. Servicio de transporte, ida y vuelta. Pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido contactar con uno de los concertistas de este concierto lírico que corre a cargo del grupo Plaer de Madida de Ensemble. Y uno de ellos, uno de los responsables de este grupo musical, es Pablo García Berlanga. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, gracias por atenderme. No, gracias a ti, porque sé que ahora mismo tienes un claustro de profesores en un conservatorio. Sí, sí, ¿Dónde trabajas, Pablo? En el Conservatorio Superior, en Valencia. Pues te agradecemos que nos des 5 minutos para decirnos qué podemos escuchar, porque es un concierto lírico con entrada gratuita hasta completar aforo en la iglesia de Tabarca. ¿Por qué Tabarca, sí, que es idílico y la llevamos en el corazón muchos ilicitanos, y por qué la iglesia? Pues Tabarca porque, bueno, hace 2 veranos fui de vacaciones, yo ya había estado, pero me quedé a dormir allí, conocí a una pianista que está viviendo allí ahora. Y mira, al final hemos organizado este concierto este verano y, y nada, nos encanta poder hacer allí actividades y que sea un referente también cultural, Tabarca, y no solo ir un día a bañarse, que también es idílico, pero que también haya algo de actividad cultural y un concierto como el que vamos a ofrecer, es un plan ideal. ¿Y quiénes sois vosotros? Plaer de Mavida Ensemble. ¿Qué repertorio es el que vais a ofrecer en este concierto lírico? Primero empezamos con el repertorio y después con quién es Plaer de Mavida. Vale, pues el repertorio que vamos a hacer el sábado mañana es un repertorio de canción de concierto valenciana con compositores valencianos, Matilde Salvador, Vicent Asensio, Asin Sarbó, Isabel Latorre, que es amiga nuestra además, es una compositora actual. Y es un programa muy bonito porque, aunque no es muy conocido, pues la verdad es que, como es nuestro, ¿no? Pues nos toca a los valencianos emocionalmente. Es como que es una música que está dentro de nosotros. Así que lo recomiendo que os paséis a verlo porque va a estar genial. Además, con músicos de primera calidad, voces también de primera calidad y Plaer de Mavida Ensemble. ¿Dónde se creó este grupo y cuánto tiempo lleváis? ¿Y por qué Plaer de Mavida? Pues llevamos 6 años con el grupo. Fue porque Paloma Chiner, que es la soprano, conocía a Jorge Fanjul allí de Quart de Poblet, porque son de allí. Y por otro lado, yo conocí a Paloma del conservatorio, de haber estudiado juntos. Y después de varios años nos encontramos, entonces ella pensó que podría cuadrar un grupo con los tres. Y así empezamos con un repertorio, pues así, de canción un poco internacional. Grabamos el primer disco y vimos que funcionaba y, bueno, hemos ido ganando premios y haciendo diversas giras. Hemos estado en Nueva York, en el Carnegie Hall y en Tokio. Y bueno, ahora pues llevamos esos 6 años ya y nada, pues también haciendo este proyecto de Sons de Llevant con recuperación de patrimonio musical valenciano, que estuvo nominado a los premios Carles Santos la pasada edición, y que es el que vamos a hacer en Tabarca. Y nada, y el nombre de Plaer de Mavida viene pues de la novela de Tirant lo Blanc, del personaje de Plaer de Mavida, porque queríamos que representase, que fuese algo valenciano, o sea, que representase nuestra tierra y pues ser un poco embajadores, no, allá donde vamos, del nombre y de nuestra cultura. Una tierra que nos dio a Berlanga. Tu segundo apellido es Berlanga. Sí, no, es mi primer apellido. Yo soy García Berlanga compuesto. Es que es mi tío abuelo. Y sí, también estoy haciendo un proyecto sobre su música. Así que, bueno, es un honor poder celebrar el centenario también. También con la música Asin Sarbó, que estudió mucha de las músicas de sus películas. Pues lo dicho, Pablo, ya no te entretenemos más. Pablo García Berlanga, espero que tengáis más éxitos, porque ya lo habéis demostrado con los reconocimientos y premios que habéis cosechado en tan solo 6 años de carrera profesional en el grupo Plaer de Mavida, ese personaje del Tirant lo Blanc de la novela valenciana, el Plaer de Mavida Ensemble. Mañana actuáis en la iglesia de Tabarca a las 8 de la tarde, lo recordamos. Gracias, Pablo, sí, toda la suerte. Gracias, un abrazo. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Por fin, ahora sí que sí, ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año.

de enero a la borda de enero. No te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, en un banco de morralla, una playa sin mar. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Listo para un nuevo viaje? En Peugeot Grupo Marcos sabemos que las mejores historias comienzan en un coche. Por eso te ofrecemos hasta 7.500 euros de descuento y financiación especial en el modelo que elijas. Date prisa porque es solo hasta el 16 de junio o fin de existencias. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com o ven a Peugeot Grupo Marcos en Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 12 y 16 minutos de la mañana y continuamos aquí en el programa La Glorieta y vamos a hablar ahora con Susi Díaz, la chef ilicitana más internacional, por su estrella Michelin, pero también por su participación en concursos televisivos. Acaba incluso de estrenar un documental sobre su vida, El sabor de las flores, y ha participado en varios programas relacionados con la cocina como Top Chef. Y ayer pudieron verla millones de espectadores en este país, los seguidores de Pasapalabra, porque ella fue una de las invitadas que dio suerte a Pablo Díaz para llevarse el rosco después de 260 programas de intentos fallidos. Susi Díaz, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo fue vivir ese momento en el que sabes que pues 4 millones o incluso más de espectadores hubo en la pantalla? Sí, hombre, la verdad es que fue súper emocionante. La verdad es que, bueno, me pidieron que fuese a Pasapalabra, bueno, y me pareció una idea muy bonita, porque además me lo vendieron como que me lo iba a pasar muy bien y que no me tenía que preocupar. Y yo digo, bueno, pues eso me gusta. Y la verdad es que llegar allí, y bueno, el protocolo normal de todos los programas, yo recuerdo que la chica de producción nos dice, mira, esto se lo tengo que decir a todo el mundo. Si se llevase el rosco, pues evidentemente os podéis saltar y tal, pero no abrazaros, bueno, por temas de COVID y demás. Dice, pero bueno, esto es simplemente lo digo porque es mi obligación. O sea, ella no tenía ni idea de que esto realmente iba a ocurrir, ni ninguno de los que estábamos en el plato. Y realmente, cuando ocurrió, yo decía, no me lo puedo creer, no me lo puedo. Susi, que te invitan, 260 programas, llegas tú y se lleva el bote. O sea, eso es como no sé, como cuando te toca la lotería y dices tú, no puede ser que me toque. Bueno, pues me tocó y fue un momento maravilloso. ver en directo esa emoción, cómo se ahogaba Pablo. O sea, no podéis imaginaros, yo decía, Dios, Dios, se nos muere en el plato, porque era una sensación de agobio, de ansia. Y luego, bueno, pues todos llorando, desde Roberto, todos los invitados, fue un momento realmente precioso. Yo de verdad que no me podía imaginar cuando me invitaron que iba a vivir ese momento tan bonito, ¿eh? Tan bonito, y que va a quedar para la historia y que se va a quedar en mi cuerpo como una vivencia realmente de las que no voy a olvidar, sin lugar a dudas. Pues Susi, cuéntanos, porque ¿qué equipo te tocó y con quién otros invitados os tocó compartir ese talismán que fue para Pablo Díaz, vuestra presencia? Bueno, yo soy muy, muy seguidora del programa, la verdad, sí, me gusta verlo, porque además me coge justo antes del servicio, entonces lo suelo ver muy a menudo. Y cuando llegamos allí, pues la verdad es que yo estaba emocionada. Yo vi por allí a Javier y vi a otro chico, y yo estaba deseando, y digo, madre mía, que no está Pablo, que no está Pablo. Claro, a ti no te dicen absolutamente nada. Y digo, ¿quién está? ¿Dónde está? Total, viene el director y le digo, perdona, digo, ¿pero Pablo está? Dice, sí, sí, sí que está. Digo, pero es que no lo veo. Dice, no, es que ahora va Javier a la silla azul. Digo, entonces ese chico que es el aspirante. Dice, sí. Y yo digo, bueno, ya está, de momento tenemos Javier en la silla azul y Pablo que lo tenemos. Y le pregunto, digo, pero ¿yo en qué equipo voy? Dice, en el naranja. Digo, entonces me toca con Pablo. Dice, sí, pero casi me muero. Y realmente le dije, digo, ¿esto cómo así? Dice, no, esto es todo por sorteo y te ha tocado el equipo naranja, y evidentemente está Pablo en el equipo naranja. Conmigo estaba Ramón Freixa, es un cocinero de Madrid con dos estrellas Michelin, muy amigo mío, y dije, ¿pero los cocineros vamos los dos juntos? Dice, sí, vosotros vais juntos, vais equipo naranja y vais con Pablo. Y entonces, bueno, en el otro equipo iba maravilloso, estaba Tamara, que es cantante, bueno, la conocéis todos, conocéis a Tamara. Y estaba Nicolás es Nicolás Coronado, pues hijo de Bosé y de Coronado, que también es un artista, es un chico maravilloso, guapísimo y encantador. La verdad es que coincidimos todos en la sala donde estábamos todos los cuatro reunidos, en que íbamos a pasar un día maravilloso, pero no nos imaginábamos la magnitud del programa, la magnitud de lo que íbamos a vivir en ese momento. Y realmente fue una experiencia, como te he dicho, brutal, que es espectacular. Tamara luego en uno de los programas canta, bueno, lo hemos pasado, no te lo puedes ni imaginar, de verdad, de verdad. ¿Y qué te hicieron hacer a ti? ¿Qué hiciste, Susi? Bueno, la verdad es que yo, mi nivel cultural es bastante justito, porque mi mundo es cocina. Por eso cuando empecé el programa le pregunto a Roberto, pero Roberto, ¿no me has invitado a cocinar? Y me dice, no, va a ser que no, vamos a hacer una cocina de palabras. Digo, bueno, vamos a ver cómo se nos da. Y la verdad es eso, o sea, la verdad que yo iba muy muy preparada para pensar en que realmente los concursantes son ellos, claro. Que mi idea era pasarlo bien, ayudarles un poquito si podía, que creo que fue lo que pude aportar, uh-huh. Y realmente, pues eso, pues que le ayudase un poquito, porque fue un poquito solo, a Pablo para que consiga este bote. Me siento como muy feliz, es como el que pone un granito de arena, ¿no? Pero bueno, pero está ahí. De aquí esta entrevista, porque todo el mundo me lo dijo, oye, que estaba Susi Díaz, porque yo no vi el programa, tengo que reconocerlo, pero es verdad que hay mucha gente que enseguida me dijeron que tienes que entrevistar a Susi Díaz, que estuvo allí, que le dio la suerte. Por eso, Susi, me gustaría que me dijeras qué prueba fue la más difícil para ti o la que te sentiste más cómoda, porque no te pude ver, así que cuéntamelo. Bueno, pues mira, realmente yo soy muy mala en la música. Yo tengo que reconocer que a mí la música me gusta, pero no soy ninguna experta, ni me quedo con el nombre de las canciones, nada. Yo tenía un miedo, y encima me toca con Tamara, o sea, no te lo veas. O sea, una cantante profesional que, claro, imagínate, claro, ahí estaba yo totalmente en desventaja. Y bueno, la verdad es que tenía mucho miedo. Y Pablo me dice, mira, Susi, está muy duro el pulsador, llévate cuidado a la hora de apretar. No te adelantes porque si no te penalizan y no puedes decirlo. Y empecé, como era el primer programa, empecé con tanto miedo que me ganó Tamara. Y me cachis en la mano y me sabía la canción. Digo, no me lo puedo creer. Digo, creo que es la única canción que yo hubiese podido cantar y decir el título. Y bueno, pues los 5 puntos se los llevó Tamara para el equipo azul. Bueno, no es que fuese algo que cambiase todo, o sea, todo el programa, porque realmente Pablo ya se encargó él mismo de hacer un buen programa y llevarse mucha puntuación. Pero bueno, porque te da rabia, porque vas pensando, va a ser la peor prueba, no la vas a hacer bien. Y encima la sabía, digo, no me lo puedo creer. Pero bueno, no fuiste rápida, Susi, no fuiste rápida. Exacto. Pero te digo una cosa, aprendí. ¿Ah, sí? Aprendí, sí, aprendí. Aprendí a ser más rápida. No sé en qué me... Pero te puedo decir que esta noche y el lunes, que vuelvo a salir otra vez en Pasapalabra, evidentemente con concursantes nuevos y con programa nuevo, le dije a Tamara, mira lo que te digo, tú me ganarás a las canciones, pero lo que es a pulsar, que sepas que voy a intentar ganarte en los programas que quedan. Y bueno, ella se montaba de risa. Y bien, o sea que le gané a apretar. Ya lo de la canción, tendremos que ver el programa. Vale, pues como continúas tú en el programa y Pablo se ha ido, háblame de Pablo, porque he visto que le admiras. ¿Es como aparece en la pantalla? ¿Es igual de listo que aparece en la pantalla para pruebas como, por ejemplo, eso de dónde está, lo de la pista? ¿O sí, tienen sí, un es. Truco? No. Es súper inteligente, es una persona que lo que más le gusta es estudiar, es muy sencillo, realmente es como lo vemos en cámara, no actúa para nada, es él mismo, es una persona amable, cariñosa, sencilla, que su mundo es estudiar, pero además estudiar, él dice, además me lo dijo a mí, dice, mira Susi, yo me he propuesto estar en este concurso y ser bueno en este concurso y me paso horas y horas al día, entre 5 y 6 horas, solo estudiando posibilidades de preguntas que me puedan aparecer en el rosco o aquí en el programa. O sea, realmente lleva un año dedicado a estudiarse, bueno, pues todo el alfabeto, todos los diccionarios del mundo. Bueno, no te puedes imaginar. Yo le decía, pero vamos a ver, Pablo, ¿pero puedes retener todo lo que estudias? Porque el problema no está en estudiarlo, el problema está en tener capacidad de retener algo que a lo mejor te lo has estudiado, pues no sé, hace un mes y lo sabes. O sea, es brutal. Es una persona muy inteligente, muy sencilla, muy buena gente y yo realmente creo que se ha merecido, después de 260 programas, después de todo lo que ha estudiado, de todo lo que ha luchado, es merecedor de realmente de haberse llevado ese magnífico bote. Y ya te digo, y bueno, y ya le ponemos la puntilla de yo haber estado allí. Hombre, y claro, haberlo oído, que no te puedes imaginar lo que me ha costado estar callada, que no lo sabía nadie de mi familia, nadie, desde el día que grabamos hasta el día, hasta anoche. Pero firma siempre una cláusula, ¿no?, de confidencialidad, sí. Tenéis que cumplirlo, sí. Estaba hombre, escrito. Pero hay algo muy importante. Hemos hablado de que son 260 programas, han pasado un montón de famosos por ahí, pero seguro que Pablo te dijo, Susi, no te voy a olvidar. No, y tampoco, además de verdad. Y tampoco olvidará que eres la propietaria de la finca. ¿Lo has invitado a Elche a ver el Misteri? Porque seguro que cayó en 260 programas preguntas sobre Elche. Sí, mira, antes de que yo supiese que se iba a llevar el bote, estábamos, bueno, pues sabes todos los protocolos de un programa, estábamos sentados evidentemente los tres, o sea, Pablo estaba el otro cocinero y estaba yo, y le dije, bueno, Pablo enseguida me preguntó, bueno, Susi, ¿tú qué eres? Yo soy cocinera, tal, bueno, tengo un restaurante, te lo tengo en Elche, en el campo de Elche, es una ciudad preciosa, bueno, yo le vendí mi tierra como se la vendo a todo el mundo, de hecho, en los programas siguientes, pues ya ahí que tengo ya más oportunidad, veréis que la palabra Elche sale y que, bueno, yo sabéis que la llevo siempre en la boca porque creo que es maravilloso y es que como adoro mi tierra, pues lo digo, me sale natural. Bueno, y le dije, digo, mira lo que te digo, Pablo, digo, tienes que venir a la finca. Y me dice, venga, dime, ¿qué cocina haces? Y yo le expliqué, pues, un poquito, pues, lo que hacemos, tal. Digo, que sepas que estás invitado y te espero en la finca. Y me dice, que voy segurísimo, segurísimo. Cuando terminó el programa, que me dio su número personal y todo para estar en contacto, porque al final, bueno, esto al final llega a tener una relación ya, ¿no?, después de haber vivido estos momentos tan bonitos. Y me dice, Susi, ¿me sigues invitando? Digo, no, ahora te invito más. Ahora te invito más, digo, lo que pasa es que ahora tendrás muchas invitaciones, pero no te olvides que en un rinconcito del campo de Elche te estoy esperando. Dije, voy seguro, o sea, me prometió que vendría y que vendría a conocer nuestra tierra y bueno, yo creo que cuando venga, pues le daremos un buen tour, le enseñaremos y presumiremos de esa ciudad tan maravillosa que tenemos. Pues sí, ya que vas a seguir siendo embajadora, como siempre lo has sido, de la ciudad de Elche, ¿qué cocina tienes para Pablo Díaz y para todos los que vayan a la finca? ¿Qué tienes? ¿Has cambiado los menús? ¿Qué tienes para este verano? Así aprovechamos, venga. Hombre, claro que sí. Mira, pues la verdad es que para este menú a mí lo que más me gusta es ir al mercado, ver qué tenemos. Y ahora mismo tenemos unas espardeñas espectaculares que las tengo en el menú, que son maravillosas, son de aquí. Las mejores espardeñas del mundo se dan aquí en el Mediterráneo y son realmente un verdadero lujo que todo el mundo que viene tiene que alucina con este producto que es exclusivo nuestro. Las quisquillas que tenemos que salen de aquí de Santa Pola, simplemente cocinaditas un poquito y con su cabeza, con el juguito, las ligamos con un poquito de un aceite neutro y le ponemos un pilpil. O cogemos, por ejemplo, unas verduritas de aquí de la huerta, los tomates. Tengo un campesino que me hace unos tomates aquí, aquí al lado de la finca, que con un producto ecológico, que lo que más me encanta es ver 20 tomates y que no hay ninguno igual, cada uno tiene un color, cada uno tiene un sabor. Es increíble cómo la naturaleza no clona los productos. Cuando vemos todos los tomates iguales, yo digo, madre mía, ¿esto de dónde saldrá? La naturaleza es como la vida misma, altos, bajos, rubios, morenos. Y yo cuando veo esos tomates que me traen los campesinos, me parece maravilloso. Pues simplemente con esos tomates, hacer un tartar de tomate con un poquito de atún de toro. O sea, la cocina de sushi es muy de mercado, muy sencilla, muy mimada a la hora de ponerla en el plato. Mimamos mucho, queremos sorprender y emocionar al cliente por la explosión de sabor y evidentemente por la vista, ¿no? Por la estética. Creo que son dos cosas que hay que mimar y cuidar mucho. Y eso es lo que le voy a dar a Pablo. Cuando venga Pablo le voy a dar una buena gambita nuestra en nuestra tierra, unas buenas espardeñas, unas buenas quisquillas, el mejor pescado, una pescadilla de estas chulísimas que salen aquí en el Mediterráneo. Y evidentemente no me voy a mover de mi territorio para que vea qué tierra tan chula tenemos y qué productos tan maravillosos tenemos en nuestro entorno. ¡Qué regalazo! Y además gratis, después de ganar 2 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Susi, ¿por qué el sabor de las flores? ¿Por qué es, hablar de ti es hablar del sabor de las flores? Que es como has titulado el documental. Bueno, la verdad es que esto fue una vez, o sea, llegó una chica que no la conocíamos, es una productora, es ella tiene su propia producción, y viene y nos dice pues que de alguna manera pues había indagado sobre mi trayectoria, sobre mi vida profesional, y que le había parecido muy interesante. Y yo digo, bueno, pues no sé, o sea, es como cuando te dicen a ti, ay, tu vida es interesante, y digo, uy, pues no lo sé, puede ser, y me gustaría hacer un documental de ella, y yo digo, bueno, pues no sé, si tú piensas que es que mi vida da como para hacer un documental y tú quieres hacerlo, yo encantadísima, y la verdad es que esta chica, pues, de alguna manera, pues, vino a pasar con nosotros una semana, convivió con nosotros todos los días en el servicio, pues hablo con toda mi familia, con todos nosotros, y hizo un documental que yo creo que ha sido muy, muy, muy, muy, muy bonito, muy bonito. Ella ha sido, cuando ha visto el amor que le pongo yo a todo el jardín, a las flores, es la que le ha puesto el nombre al documental, El sabor de las flores, que le llegó al alma a ver cómo mimo todas las flores todos los días, cómo se ponen en los platos, cómo todo el equipo respeta perfectamente este ingrediente más. Y realmente quedó precioso, es un documental de 60 minutos. El otro día, bueno, pues estuvieron aquí las autoridades, vino gente de Netflix, pues vino gente de Antena 3, de Televisión Española, de muchísimas cadenas de televisión, el director de cine de Alicante, o sea, porque de alguna manera ella lo que quería era que este documental pues se venda y salga a las televisiones, pues tanto de nacionales como de cable, como privadas, y bueno, la verdad es que de momento ya hemos conseguido que se va a proyectar en el Festival de Cine de Alicante, se va a proyectar en el Festival de Cine de San Sebastián. O sea, ya se están dando pasitos y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de ser la protagonista de este documental que aquí, cuando se proyectó, le gustó a todo el mundo y yo espero que tenga éxito. Bueno, la verdad es que, Susi, estás teniendo mucha suerte, algo que transmitiste ayer a Pablo Díaz, porque también tienes los mejores premios, tus propios compañeros te han reconocido como la mejor cocinera, eres una chef con estrella Michelin, tienes una, pero seguro que vendrán más, y tienes una vida que ha interesado. Solo por recordar, Susi, porque tú te has hecho a ti misma, ¿en qué lugar de Elche naciste y dónde te criaste? Ya sabemos dónde te has desarrollado profesionalmente, Perleta, la finca, pero ¿de dónde sales tú? Bueno, pues yo nací en un barrio emblemático de aquí de Elche, en el barrio de Altavix, en la calle Juan Espuche, o sea, ahí pegadito al campo de fútbol. Cuando yo nací, pues mi padre construyó ahí una casita, una plantita baja, donde precisamente a los meses de estrenar la casa nací yo. Ya se hizo esta casa porque mi padre quería que yo naciese en ella. Me he criado en el barrio de Altavis con todos mis amigos de toda la vida de infancia, Colegio Fernández Cruz. O sea que me he movido siempre en esta barriada, es donde he crecido y donde de alguna manera yo diría que mi vida transcurre ahí, ¿no? Y luego, la verdad es que empecé a trabajar en el calzado como la mayoría de las ilicitanas de mi época, donde compaginé estudios de corte y confección, lo cual me llevó luego pues cuando se abrió Simago, el primer centro comercial que se abrió en Elche, que fue, habían unas colas, bueno, espectaculares, no podéis imaginar qué colas, daban la vuelta a la manzana solo por entrar a ver la tienda de Simago. Y bueno, yo ahí empecé como dependienta, de ahí luego ya salté a una tienda muy emblemática que estaba ahí justo ahí en la Plaza Mayor, Tejidos Milán, la tienda más de moda de la ciudad de Elche, y ahí fue donde yo me desarrollé un poco pues con todo el mundo de la costura, hasta que llegó un chico un día y tenía restaurante, me enamoré de él y me metió lo que es el mundo de la gastronomía hasta el alma, y decidimos montar un restaurante y esta afición que yo tenía un poco, yo diría, en mi interior, ¿no? Porque siempre me había gustado cocinar, mis abuelas me habían transmitido unos valores brutales a la hora de comprar los productos, de exigirlos, pero yo no me daba cuenta que ese mundo estaba por descubrir todavía en mí, y fue precisamente de la mano de José María y al montar el restaurante cuando yo me di cuenta que cada vez me apasionaba más los libros de cocina, los viajes, visitar restaurantes a nivel nacional y mundial, y bueno, nos recorrimos media Europa viendo restaurantes y dije, Dios, este mundo me apasiona, me vuelve loca, y bueno, un día me puse una chaquetilla y hasta el día de hoy que no me la quito, como aquel que dice, ni para dormir. Casi duermo con ella. Pues sí, tu vida sí que interesa. Prácticamente, ¿no? Es seguro, todo lo has hecho por amor y has triunfado por amor. Y tu chico continúa contigo. Susi, última pregunta por la E. ¿Ciudad valenciana o española con más patrimonios de la humanidad reconocida por la UNESCO? Mi ciudad, la que me ha visto nacer, Elche, Dios, es la ciudad de mi vida. Pues te ha llevado 2 millones de agradecimientos, por supuesto, por ser la embajadora de esta ciudad. Muchísimas gracias, Susi Díaz. Un besito muy grande y os digo, no os podéis imaginar la suerte que he tenido de vivir ese momento histórico, que me lo voy a llevar en mi corazón y realmente fue precioso. Gracias por llamarme porque, bueno, me encanta comentarlo y que lo escuche la gente de mi ciudad, que he sido una persona afortunada. 101.4 Teleelch Radio Marca. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorens Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorens Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorens Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues como ha dicho Susi Díaz en el programa de ayer de Pasapalabra, también estuvo la cantante Tamara. Cuando era una niña, qué alegría, jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí.

Así que si están interesados en alguna de esas ofertas de empleo, pues prepárense, tomen nota de los teléfonos que vamos a dar y de las ofertas que se han colgado. Pero antes vamos a recordarles que en este programa, este viernes, pues hemos tenido numerosos contenidos. Hemos comenzado hablándoles de ese festival de guitarra que se iniciará este mes en la Llotja Cultural de Altavix el 24 de julio, también en el Rincón de la Cultura lo hemos dedicado a ese Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se ha inaugurado con el espectáculo, un nuevo espectáculo de Rafael Álvarez, El Brujo. Ha sido también artista que ha pasado por el Gran Teatro con otros de sus espectáculos, sobre todo en los festivales medievales. El último fue en el 2018. Además, nos hemos trasladado a la Marina para ver cómo ha comenzado la temporada estival en esa pedanía y los vecinos, la Asociación Vecinal Pinomar, sigue reclamando esa pasarela que se quitó durante el invierno por parte de Costas para acceder a la playa del Rebollo y que a fecha de hoy, 2 de julio, sigue sin colocarse y sin visos de que Costas coloque esa pasarela de nuevo porque asegura que no es una prioridad. Y también continúa sin regularse el tema, el problema de los aparcamientos en la playa de la Marina. Hemos entrevistado también al concejal de promoción económica para conocer cómo funciona la Agencia Municipal de Colocación y los foros de empleo como el Labora, que se han llevado a cabo esta misma semana en Elche. Hemos continuado con ese concierto Sons de Llevan, que se va a realizar mañana con entrada libre en la iglesia de Tabarca por parte del grupo Laer de Mavida, ensamble de Pablo García Berlanga, con el que hemos podido hablar del repertorio de ese concierto lírico de primer nivel que va a tener lugar en la isla de Tabarca mañana a las 8 de la tarde. También hemos hablado de esa ruta saludable que ha puesto en marcha dentro de la campaña de prevención la Asociación Española contra el Cáncer en Elche y hemos terminado con Susi Díaz, la cocinera, la chef ilicitana más internacional que tenemos, por su participación en los concursos televisivos, por su estrella Michelin, por los premios y reconocimientos que ha recibido, pero sobre todo por ser una de las afortunadas, una de las cuatro invitados que ayer en Pasapalabra pudo vivir en directo pues ese momento en el que Pablo Díaz se llevó el bote del rosco. Y terminamos con las ofertas de empleo. Ahora sí, apúntenlas porque son varias las ofertas que tenemos colgadas en teleelch.es. Se necesitan aparadoras para interior y exterior. Hay que llamar a este teléfono al 665-510190. También se necesita una fábrica en Aspe, necesita lijador para botier con experiencia y un trabajador para dar cola. Hay que mandar un WhatsApp a este móvil, no hay que llamar, sino mandar el WhatsApp si estáis interesados al 682-384435. También se busca un chofer con carnet C, CAP y tarjeta tacógrafo para en este teléfono, el 699-995178. Se requiere otro conductor de camión grúa en este teléfono, el 674-517317. Urgen operarios de limpieza con carnet de conducir. A este móvil hay que llamar al 671-628453. También se precisa una rebajadora para interior. Hay que llamar al fijo 965-43-9964. Y una empresa de calzado necesita un encargado para la mecánica con experiencia en producción de invierno, 655-319224. También se busca aparadora para hacer costuras, 639-61-7470. Hace falta personal para timbrar al teléfono 636-946022. Hay que llamar si están interesados en, pues, en esa oferta de empleo. Otra fábrica de calzado de vulcanizado concretamente precisa un encargado de producción y vulcanizadores al corte. Hay que llamar al teléfono 966779530. También hace falta camarero o camarera para el turno de tarde. hay que llamar al móvil 617-23-8970. Se precisa cortador de máquina automática en el teléfono 630-440711. Y un restaurante en Torrellano busca ayudante de cocina 625-69-6103. Y por último, también se requiere a una persona para timbrar en este teléfono, el 608-60-5953. Si ustedes quieren dejar una demanda o una oferta de empleo en nuestra página web teleelch.es, pueden hacerlo a través de nuestro contestador automático. Solo tienen que llamar a este teléfono, al 96-606-1835. Todas las ofertas de empleo las actualizamos de lunes a viernes en esta web y a esta hora, sobre la 1:10-5 del mediodía, siempre las damos a conocer aquí en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Y lo damos a conocer en estos momentos en el programa La Glorieta, pero siempre lo hacemos en el programa Entre Amigos. Ya saben ustedes, lo volvemos a repetir, que desde el pasado lunes La Glorieta pues sale de su horario habitual. Empieza a las 9 y no termina a las 11, termina a esta hora, a la 1, porque estamos supliendo esas vacaciones de nuestra compañera Rosa Lucas, unas vacaciones que se las merece y que volverá a finales del mes de julio. Así que volverá con más energía, con más ilusión, para ponerse delante de estos micrófonos y realizar su programa Entre Amigos. Nosotros quedan 5 minutos para la 1 del mediodía y nos vamos a ir con música. Ya saben que a la 1 llegan los servicios informativos. La Glorieta se despide por hoy y el lunes volveremos con más contenidos, con más entrevistas, con más noticias y con más música. A la 1 ya tendrán los datos actualizados por municipios de COVID. Ya los tenemos. Acaban de llegar y la tasa de incidencia aquí en Elche sigue subiendo. De 69, estamos ahora en 78 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. La rapidez de los contagios de COVID entre la población juvenil preocupa mucho a las autoridades sanitarias y por eso ayer anunciaron que la vacunación a los menores de 30 años, entre 20 y 30 años, comenzará la segunda semana del mes de agosto. Nos despedimos, que pasen un buen fin de semana y lo hacemos con música. 101.4 Teleelch Radio Marca. Me dices que ya nunca más nos miraremos, al menos no con esa forma de mirar. Me dices que es mejor que no nos encontremos. Yo solo busco la manera de olvidar. Los dos sabemos que no es cierto. Y yo no sé disimular. Pero sé que alguna vez nos tendremos que encontrar. Y te diré que no logré olvidarme de tu boca. Y te diré que el tiempo nunca enseña a olvidar. Y te diré a veces el destino se equivoca. Y te diré que anoche te volví a recordar. Me dices que será mejor.